En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguramente gran parte de la historia de la humanidad se explica así. Algo dotado de tecnología llega a algún lugar o cae. Le adoran como a un dios. Si además se porta tripulantes, esos tripulantes son casi ángeles. Investigar los llamados culto cargo no es algo habitual. Se llaman así, cultos cargo. Investigarlos casi debe ser en tiempo real. Y ese tiempo real a veces llega. Y ha llegado en el corazón de una comunidad indígena en Panamá, Manuel Carvellal. Muy buenas noches. ¿Os acordáis de aquella película australiana Los dioses deben estar locos? Oh, qué buena. Bueno, que fueron varias, luego hubo secuelas. Pues algo así debieron pensar esta comunidad indígena cuando vieron caer del cielo un artefacto enorme con unos extraños aparatos llegado de no saben muy bien dónde. Esto es La Rosa de los Vientos, programa en el que habéis entrado ya en la sintonía de Onda Cero. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nacho Arias está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, con los contenidos que vienen ahora mismo. Como todas las noches, de domingo a lunes, tenemos tertulia para debatir, para informarnos, para discutir, también para reírnos. Esta noche con Manuel Carvellal, con Juan José Sánchez Oro, con Miguel Pedrero, con Lorenzo Fernández. Y nos hablarán, entre otras cosas, además de ese culto cargo en Panamá, de espejismos, de las muertes de famosos que ocurrirán en 2017, que serán más que en 2016, de una misteriosa lluvia de peces, de una pila que lleva, sin saberse por qué, funcionando casi 200 años, y os hablaremos de sexo. Además, es que nuestra encuesta, en nuestro perfil en Twitter, en @rosavientos, va sobre ese tema. ¿Tú qué prefieres, sexo o wifi? Te lo preguntamos con almohadilla Rosa Vientos. Esto y más en la tertulia con la que estamos dentro de unos instantes. También os contaremos la historia de una casa maldita en ecos del pasado. Hablamos de una casa en Venecia con Laura Falcolara. También hablaremos de cine en el callejón con José Manuel Escribano. Y profundizamos en la historia, la hez de la tierra. Sí, has oído bien, la hez de la tierra. Pero ese fue el nombre que le dieron sus mandatarios. Esa es una legión inglesa que estuvo en nuestro país hace casi 200 años. A comienzos del siglo XIX su misión era guerrear, pero dejaron eso, la hez de la tierra. Conversamos sobre este asunto con Carlos Montero. Y os contaremos muchas cosas en la era digital con Javier Sevillano, entre otras, ¿cómo serán en el futuro, gracias a la era digital, los jefes? La 1:36, hora de comenzar, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Lo dicho, Tertulia 00 con Manuel Cavillal, ya lo habéis escuchado, con Juan José Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández, con Miguel Pedrero, Silvia Casasola. Muy buenas a todos. Hola. Hola, buenas. Vosotros habéis votado ya. ¿Y qué habéis votado en la encuesta? En Twitter, almohadilla rosavientos, arroba rosavientos. Yo he votado perfil. Sí, al wifi para tener sexo. Claro, que estaba por pensando yo. Claro, es que hay quien piensa que sin wifi no hay sexo. A través del wifi, no. Ah, no. Sexo o wifi, hay que elegir. No, aquí no valen medias tintas. Los grises no existen. Existe el blanco o el negro. El blanco es el sexo. Yo he votado wifi. Sí. Sí, porque el sexo son, al fin y al cabo, que son 5 o 6 minutos. Luego, ¿el resto qué haces? Por lo menos chateas, hablas, ves cosas. 5 o 6 minutos para ti, ¿no? Claro, por supuesto. Ah, luego te dirá que tienes cara de curilla, aunque bueno, claro. Pero wifi no era aquella novia tuya que tenía. Sí. Que se llamaba María Wifi o algo así. Wifi, ¿no? De la Concepción. A ver, Miguel, ¿tú qué dices? ¿Qué has votado? Que yo lo he visto. Yo ya sabes, yo wifi, yo sabes que aspiro al sexo con robots y el primer paso es el wifi. Madre mía, qué horror. Silvia, Lorenzo. Yo wifi también. Yo sexo total, vamos. Mr. Wifi tiene que estar muy bien. Nada, nada, sexo, sexo y mucho sexo. A ti te toca todo el sexo que hemos despreciado sexo nosotros. Sexo y rock and roll, además. Te vas a poner que, las o sea, botas. Que entonces al final era elegir entre verdad y mentira. ¿Tú has elegido? Lo triste es que ya daremos los resultados de la encuesta, cómo está yendo, pero sorprendentemente hay muchos votos, que no son mayoritarios, pero hay muchos votos, muchas personas que prefieren el wifi. Tú, Bruno, también, ¿no? Yo no, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Pero clarísimo, absolutamente claro. El wifi, pero eso porque nuestra generación descubrió el sexo antes que el wifi. Entonces, que a lo mejor no es lo que pasa ahora. Ah, sí. Sí, claro, entonces, ahora, qué triste, creo, hay un problema muy grande socialmente. Yo creo que la generación de ahora descubre el wifi antes que el sexo. Y que muchos descubren sí, el sexo gracias a eso. El wifi pone mucho, ¿eh? O sea, no sé. Depende de la cobertura. Claro. Tarifa. Siempre, siempre con cobertura. Eso es importante también. Siempre, siempre. Siempre con cobertura. El wifi siempre con cobertura. De todas formas, vaya encuesta más extraña, ¿no? Sí, pregunto, bueno, ¿eh? ¿Por qué? Ah, no sé. Pues yo qué sé. Es que, no, ¿qué te gustan más los coches? Bruno tiene la capacidad para enlazar esa encuesta con cualquier noticia. Sí, no, estoy convencido. Por eso lo intento picar. Para pero ver cómo es que lo hay un estudio. Hay un estudio del que vamos a hablar sobre eso, un estudio científico, bien. Un estudio que habla de cómo los norteamericanos y los europeos, y hasta el momento estamos en ellos, es decir, somos europeos, creo, prefieren el wifi al sexo. Es alucinante, ¿no? ¿En serio? Pero, sí, sí, sí. Es alucinante, pero es la verdad. Chico, yo qué sé. Si nos esta habla encuesta, de, si esta de encuesta lo hicieras en mi tierra, en Andalucía, seguramente saldría el sexo. Pero, en fin, hay no, algún investigador que otro divulgador que dice que somos muy primitivos. Era por eso. Sí. que por cierto, podemos decir quién, ¿no? Sí. O no, si no lo digo yo, ¿eh? Ah, no, yo no tengo ningún problema. Si además, bueno, yo entiendo además que tenemos que estar un poco al cabo de todo lo que ocurre, no solo a través de las ondas o la televisión, sino ya de ese nuevo medio de comunicación de masas internacional que son las redes sociales, ¿no? Facebook. Y bueno, pues hay divulgadores de estas temáticas conocidos por todos como el señor Sebastián Darbó, ¿no? Lleva ya mucho tiempo, es un hombre que lleva muchísimo tiempo en estos temas. Hay quien dice que no tratándolos tan bien como se merecen. Y que por de vez en cuando, suya, además, y de vez en cuando, pues, entre otros, se dispara con algún que otro comentario. No sé por qué nos ha puesto en el punto de mira los andaluces. Ahora dice que es que hablamos mal y que deberíamos de arreglar esa situación. Es que los tontos, bueno, siempre se confunde el hablar punto con el, ¿no? Vamos a ver, es que bueno. sin entrar en este debate, porque entiendo que no hay que darle ni un segundo de nuestro tiempo. Pero es que se confunde a veces el no pronunciar bien, si es que no se pronuncia bien, con el hablar mal. No tiene nada que ver una cosa con otra. Los acentos yo creo que son algo característico de cualquier parte de España, del mundo. Por lo tanto, plantear que alguien habla mal simplemente porque no pronuncia como supuestamente debería de pronunciar siempre según el criterio de este personaje o de personajes como estos, pues me parece absolutamente lamentable. Pero ya te digo, no merece la pena darle ni un segundo a esta caterva tan especial. El problema es que esta caterva a la que pertenece él ha generado que socialmente estos temas se vean de forma marginal, ¿no? Y aquí intentamos que no lo sea. Por ejemplo, gracias a noticias como esta, Manuel, que nos llegan desde Panamá, en el cual nos has comentado algo al comienzo del programa. Es un culto cargo que eso existió en algunos sitios, se conoció cómo funcionaba, pero bueno, en tiempo real es interesante saber cómo una comunidad indígena que no tiene contacto con el mundo tecnológico... No le ha dado tiempo a llegar a un culto, porque esto ocurrió el martes pasado e inmediatamente los guardabosques, la policía, se pusieron en marcha y finalmente se identificó. Pero lo que ocurrió este martes es algo que ha pasado ya más veces y yo no puedo evitar recordar un caso de... El 10 de agosto de 1989, aquí en España, en Sevilla, precisamente, en un pueblecito que se llama El Coronil, donde después de lo que nosotros denominamos un macroavistamiento, un fenómeno extraño que se vio en los cielos de varias provincias de Andalucía, unos trabajadores del Coronil, que en verano salen a trabajar de noche por el calor, ¿no? Era una noche muy estrellada. Y yo recuerdo cómo me imaginaba la escena cuando me la estaban contando esos agricultores que decían que de repente ellos estaban trabajando en el campo y vieron que una sombra se iba proyectando sobre ellos, que de repente las estrellas desaparecían, la luminosidad de las estrellas era opacada por un objeto enorme, más o menos circular, que terminó cayendo en un sembrado del Coronil. Y que unos instantes después aparecieron, y a mí, yo al principio reconozco que la noticia el testimonio me lo tomé con un poco de escepticismo inicialmente, porque decían que aparecieron dos helicópteros de estos muy grandes, de dos hélices, de la base de Rota, con militares americanos que recogieron los restos como si estuviésemos en una película americana o estuviésemos viviendo el incidente de Roswell. Sí, Men in Black, casi. Totalmente, ¿no? Y que recogieron los restos, los militares americanos se los llevaron y aquello desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Después averiguamos que se trataba de un globo estratosférico militar que se había lanzado desde Italia en el proyecto Mir unos días antes y que había sido llevado por el viento hasta caer ahí. Ahí ya hay varias colas de esa historia, cómo unos militares norteamericanos pueden recoger objetos en suelo español sin darle explicaciones a nadie. Ocurrió después un caso parecido, esta vez con un avión. Ahora estamos muy familiarizados con los drones y con los aviones espía, pero cuando unos años después cayó otro y nuevamente aparecieron los helicópteros de Rota con los militares para recoger los restos, en esa ocasión un ciudadano español pudo tomar varias fotografías y esa evidencia posteriormente fue documentó una interpelación de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones de cómo los militares recogían aquí restos de aparatos, como si esto fuese, según palabras literales de Willy Meyer, que era el diputado de la Comisión de Defensa que inició esta interpelación, decía, como si esto fuese Texas, ¿no? Había otras muchas actuaciones extrañas de los militares norteamericanos en suelo Además, español. Además, Willy Meyer lo hizo muy bien, porque primero preguntó y en cuanto el gobierno lo negó, sacó las fotografías, cual lo tuvo que reconocer, ¿no? Claro, no, que se estrelló algo. No, para nada. ¿Y esto qué es? Claro. Porque además la serie fotográfica aparecía con mucho detalle los artefactos. Bueno, pues lo que ocurrió esta semana es algo que viene ocurriendo, fijaros qué coincidencia, qué sincronicidad. El primer caso que yo tengo documentado es del 24 de junio precisamente, de 2014. El 24 de junio es una fecha con mucha relevancia en el mundo de los ovni, en Nueva Zelanda, y son globos enormes que de repente caen del cielo y que generan una inquietud y en muchas ocasiones inicialmente titulares relacionados con los ovnis, porque los testigos no mienten, cuentan que vieron una cosa extraña que cayó del cielo y que ellos no sabían lo que era. Lo que ocurrió esta semana en esta comunidad indígena del Caribe de Panamá es que uno de esos objetos extraños de repente cayó en medio de la selva, como ha ocurrido ya en otras poblaciones que yo tenga documentado, el 1 de junio de 2016 en Perú, el 12 de marzo de 2015 en México, el 7 de agosto de 2016 también en Perú, el 25 de mayo de 2016 en Costa Rica. Todos estos objetos que caen del cielo pertenecen a una iniciativa muy interesante pero que si en el mundo de los ovnis no teníamos ya bastante con las confusiones, con los fenómenos atmosféricos, meteorológicos, aeronáuticos, con la publicidad viral de las narices y con todos los problemas que los drones, por ejemplo, que están generando un ruido que nos roba tiempo muchas veces en las investigaciones, ahora ha surgido un nuevo elemento que es el proyecto LOM de Google, que en sí es un proyecto realmente interesante, porque esta iniciativa, que comenzó hace ya unos cuantos años, pretende rodear el planeta Tierra de unos grandes globos de 15 metros de diámetro que se mueven en la estratosfera a 20 kilómetros de altitud, que van siguiendo las corrientes de los vientos y que tienen como objeto cubrir de internet, facilitar wifi, concretamente de 5 gigas, a todas las comunidades rurales perdidas en la selva, en los lugares más remotos del planeta, donde no puede llegar el tendido eléctrico, donde no puede llegar la conexión wifi habitual. Bueno, pues la idea es que estos globos permitan que la globalización de internet llegue a todos los puntos del planeta, pero que al caer generan situaciones de lo más kafkianas. Aquí tengo varios titulares de la prensa del año pasado: supuesto ovni en Embuco, confunden globos del proyecto LOM de Google con ovni. Hay casos en que las distintas policías han sido movilizadas para recoger los restos y, claro, se encuentran también con que no saben muy bien qué hacer con ellos, porque en algunos de los artículos que se publicó a lo largo de todo el año pasado, Los agentes de la ley, cuando llegaban a esas poblaciones rurales en medio de la selva y se encontraban con estos artefactos, con unas antenas y unas cosas extrañas, claro, ellos decían que no sabían si era terrestre o extraterrestre, si era radiactivo, si se podían acercar, porque todavía no hay información al respecto, ¿no? Imaginaros, por eso os ponía el ejemplo de aquella película. Lo importante es saber cómo lo viven ellos, ¿no? Claro, por eso os ponía el ejemplo de la película de Los dioses deben estar locos, cómo una comunidad indígena puede vivir que de repente caiga del cielo una cosa enorme de tela con un montón de luces de colores y de aparatos y cuyo origen desconocen. En estos casos, inmediatamente las autoridades, en este caso fue la Agencia de Protección Civil, SINAPROC, de Panamá, y los servicios de guardaparques los que se movilizaron a través de la Autoridad Aeronáutica Civil para recoger los restos lo antes posible y tranquilizar a la población de esta comunidad en la provincia de Bocas de Toro. Pero ¿qué ocurriría si cuando esto pasa en lugares más inhóspitos, menos accesibles, y no hay la posibilidad de que lleguen las autoridades hasta transcurrir un tiempo? Tú has mencionado los cultos del carguero, los cultos cargo, que es un fenómeno que antropológico. Posiblemente explica muchas cosas, ¿eh? Claro. Sobre las creencias, sobre las civilizaciones, sobre las culturas. El ejemplo que se suele dar. Una de las cosas más importantes en nuestra historia. Y quizá, sí, el origen de muchas religiones, claro, quizás claro. También, porque el ejemplo que se suele poner siempre como más ilustrativo es el culto que se generó en Polinesia, creo recordar, cuando después de la Segunda Guerra Mundial llegaron los antropólogos y se encontraron que los nativos habían creado una especie de pájaros metálicos de madera en el que representaban los aviones, los pájaros metálicos que veían surcar el cielo durante la Segunda Guerra Mundial y que consideraban dioses que venían del cielo, ¿no? Quizás esos dioses que venían del cielo en muchas ocasiones pues sí tengan un origen tecnológico desarrollado, aunque en este caso no necesariamente extraterrestre. El dios Beb Kororoti se llamaba, así le llamaban, el que viene del cielo. La historia de los dioses de muchas civilizaciones son eso, en cierto modo. Bueno, nosotros lo fuimos, de alguna manera, los españoles. Sí, te puedo decir que además en la zona en la que se ha producido es curioso, ¿no? Porque el archipiélago de Bocas del Toro es un sitio verdaderamente maravilloso. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de estar en aquella zona. Prácticamente para moverte de un lado a otro tienes que hacerlo en pequeñas barcas. Allí no hay evidentemente carreteras. Los carriles pues van discurriendo por las pequeñas islas, poquito más, ¿no? Tienes que desplazarte, como os digo, en barca de un lado a otro. Y allí las comunidades que hay están muy, muy aisladas, no son muy puras desde hace mucho tiempo. Sin embargo, son como auténticas esponjas. O sea, fijaros hasta qué extremo que han llegado a crear dialectos basados en lo que han oído de la gente, de la poquísima gente que ha llegado hasta allí. Por ejemplo, tienes una tribu, que son los Wari, que tienen una forma de hablar que a mí particularmente, mira, lo voy a decir, pero es que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Porque ellos han asimilado parte del dialecto nativo, parte del inglés, parte del español, y por ejemplo, en lo que ahora ya se conoce como Spanglish, en un particular Spanglish, pues tienen unas expresiones verdaderamente curiosas. O sea, es decir, ellos cuando se refieren a alguien que es una especie de vigilante, ¿no? Ellos le llaman el guachimán. Es decir, es una traducción pura del inglés. O por ejemplo, cuando te dicen cómo estás, te dicen one happen primo, ¿no? es una mezcla verdaderamente curiosa, ¿no? De hasta qué punto esta gente puede llegar a asimilar, pues con conversaciones mínimas, evidentemente, vuelvo a repetir, por allí, o sea, alguna zona muy determinada que es extraordinariamente turística, el resto está prácticamente aislado, ¿no? Y es ver cómo ellos, pues, asimilan, ¿no?, esos conceptos a tal punto de llegar a crear incluso hasta un propio lenguaje o un dialecto de lo que han oído. Imaginemos, ¿no?, si les cae esto encima, lo que pueden crear, toda una cosmogonía, ¿no? Eso demuestra que la religión y la antropología, claro, están vivas. Claro, en pleno siglo XXI siguen. Yo un caso que me viene a la mente, que me pareció fantástico, son unas cuevas que hay en el sur de Malawi, de un país muy pequeñito, en centro Suráfrica, que eran cuevas donde se hacían rituales de medicina tradicional, animistas desde tiempos ancestrales, que estaban cubiertas por petroglifos y por pinturas rupestres, y en los que los antropólogos se encontraron que en medio de las espirales, de los ajedrezados, de los antropomorfos, de las representaciones típicas de los petroglifos y del arte rupestre, aparecían representaciones muy primitivas de motocicletas, de automóviles, pero automóviles de los de principios de siglo, ¿no? Uh-huh. Claro, al principio decían, bueno, yo pensaba, si esto lo pilla Daniken, escribe tres o cuatro libros, ¿no? Claro, lo que ocurría es que la divinización, la sacralización de esas cuevas pasaba de generación en generación, y los actuales chamanes, los actuales brujos de la tribu, cuando habían visto aquellas primeras motocicletas de los musungus, de los hombres blancos y sus automóviles, también los habían considerado como algo venido de otro mundo y lo habían incluido en su panteón de representaciones. Representado, qué gracias. Bueno, voy a decir algo un poco heterodoxo, ¿no? Yo creo que lo hemos apuntado en esta mesa, pero a lo mejor no se ha querido entrar demasiado. Pero quizás muchas de las representaciones en pinturas rupestres e incluso en tradiciones estén haciendo alusión a algo muy similar a los cultos cargo, pero hace mucho tiempo, ¿no? Quizás estamos hablando de la visita de alguna clase de inteligencias no humanas, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, Tassili, ¿no? Tassili es un lugar que cuando hablamos de ese supuesto contacto con extraterrestres a todos nos viene a la mente, ¿no? Desde el punto de vista de la antropología, lo que representaron los habitantes del Tassili hace 7.000, 8.000 o 9.000 años existió, pero existió en sus mentes, ¿no? Bien porque era fruto de su imaginación, bien porque era consecuencia de la ingesta de sustancias enteógenas, ¿no? Pero, bueno, yo me planteo que a lo mejor no están así, y a lo mejor muchas de esas representaciones, igual que los cultos cargo, lo que intentan es representar, en este caso en los abrigos pétreos de Tassili, lo que esas gentes pudieron ver, ¿no? A mí, sobre Tassili se ha escrito mucho, ¿no? Bueno, ya sabéis que estuve allí hace algunos años y tengo la oportunidad de ver in situ muchas de esas pinturas rupestres, ¿no? Yo espero que Lorenzo cumpla su palabra y volvamos y vayamos algún día. Muy pronto, Manuel, muy pronto. Espero. Bueno, es un lugar para ver cómo los antiguos representaban a sus dioses que habían venido del, claro, cielo, que habían venido del espacio. Tampoco, Manuel, es el día los cabezas redondas. Es el día de Ramos, es el día del gol en propia meta. Te lo han dado en Panamá. No, pero partamos de una idea que yo creo. Pero verás. Es que hablar de estamos hablando de representaciones, pero tampoco sabemos realmente qué es lo que estaban representando. Quiero decir que damos por hecho de que ahí lo que se representaban eran sus dioses. No sabemos realmente si eran sus dioses o era algo más cercano. Desde luego eran seres algo real. A los que adoraban, sin ninguna duda, porque hay pinturas en las que se ven a esos seres de formas, de aspecto antropomorfo, que están siendo adorados por seres humanos, ¿no? Y hay otras representaciones que a mí son las que más me fascinan. Hay otras que parecen aludir a objetos voladores no identificados, ¿no? Hay otra muy famosa, en la que supuestamente representa una abducción, pero que esa es la menos misteriosa de todas porque está perfectamente explicada. Es decir, cuando tú, en realidad es una representación de una casa, ¿no? De una vivienda, ¿no? Y además se ve muy bien, si las comparas con otras viviendas, ¿no? Hay ciertas partes de esa pintura rupestre que supuestamente representa una abducción. El, ¿no?, rapto de las doncellas. El, ¿no?, rapto de las doncellas, en realidad tiene una explicación convencional, pero esa, y lo vi enseguida, lo vimos enseguida comparándolo con otras representaciones que mostraba una casa, pero sobre todo esas en las que lo que aparecen son lo que semejan a astronautas, ¿no? Y a mí eso me fascina mucho, porque cómo unos tipos de hace 8.000 años podían representar unos astronautas. Y por otra parte te preguntas, joder, si hace 8.000 años nos visitaron, o visitaron el Tassili, unos seres extraterrestres, ¿qué pasa? Iban ataviados como los astronautas, exacto, nuestros del siglo XXI. Pero lo que hay ahí, lo que hay ahí, Manuel. Pues es igual decir, sí, porque igual. Es el camino lógico, ¿no? Bueno, ves a unos tipos... Hombre, claro. Tampoco tan lógico. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo no? Podría ser, vamos a dejarlo no. Ser. Es decir, lo que ha hecho el ser humano es la lógica en su vida, además para conseguir grandes conquistas, y el espacio es una de ellas, y ha utilizado las herramientas más lógicas para lograr esa conquista, la del espacio. Sí, pero para llegar a la Luna... Uy, te iba a decir Manuel, Bruno... Pero para llegar a la Luna, Bruno. Es un tanto ilógico. No para atravesar el universo y de un planeta a otro. Es verdad, es un tanto ilógico. Utilizarían algo parecido, ¿eh? Pero ¿y tú cómo lo sabes? Pero no lo sabemos. Cuando conoces un poco cómo funciona el fenómeno OVNI... Pero es como la gravedad funciona aquí, en Marte y en Saturno. Cierto, es igual. Y entonces, si los trajes espaciales y la innovación funcionará parecido. Esta teoría de los visitantes del espacio, de los astronautas del espacio, se generó en los años 50. Cuando estaba comenzando la carrera espacial, cuando Yuri Gagarin salía al espacio por primera vez, y es cierto que... Déjame decir una cosa, vamos a ver. Yo viajé al Tassili con gente que no tenía ninguna vinculación con este tipo de temática, ¿vale? Muchos de ellos les interesaba la arqueología, etcétera, etcétera, y nos acompañaba, esto es alucinante, pero es verdad, unos padres con una niña de 10 años, y que la niña no tenía nada que ver con estas historias. Y en cuanto vio esas imágenes, dijo, papá, mira, astronautas, ¿no? Claro, pero es lo que parecen. Es lo que parecen, pero hombre, es que lo parecen mucho. ¿Quién bautizó la mayor de ellas como el gran dios marciano? Henry Lott. Sí, claro, Henry Lott. Porque lo parece. El propio descubridor. Pero yo solamente te hago dos reflexiones. Pero es que lo parece, es que lo parecen mucho. Es decir, ves lo que semeja una escafandra, con un ojo en el centro, que podría representar un visor. Esa unión rígida de todos los trajes de astronautas, de la escafandra al resto de traje de una sola pieza a la altura del cuello. Pero está, Miguel, está... Miguel, una pregunta, espera. Eso se encuentra en Libia, en África. Al sur de Argelia. Es que queda muy poquito tiempo para las noticias y quiero escuchar a Juanjo, que es lo que opina sobre este asunto, porque le veo tomando notas. No. Yo, siempre hemos hablado, ¿no?, de que esa posibilidad de los cultos cargo pueden explicar efectivamente el origen de creencias ancestrales. El tema es como decíamos antes también, es que hasta qué punto sabemos que realmente los astronautas del espacio exterior se visten igual que ahora, y es más, cuando se pase de moda este diseño de vestimenta, de indumentaria de astronauta, porque se no pasará es de una moda. Moda, hombre. No, en el sentido los de diseños. Que crearán un diseño distinto, que seguramente vaya pegado a la cara de otra manera, no llevará esa escafandra tan grande. Oye, y hacia eso evolucionamos. Es extraordinariamente Manoplas. Parecido lo que utilizan ahora los astronautas que lo que inventó el inventor de la escafandra. Puedo hacer una pregunta, ¿por qué tenemos que pensar que son astronautas 30, y no pensar que eran gente, por decirlo de alguna forma, que vivía en ese mismo tiempo con esa gente que los representó? La cuestión es, ¿quiénes eran? A mí me parece un misterio mucho más delicioso que pensar que venían del espacio. Hombre, pero vamos a ver, es que parece una escafandra, llevan manoplas, botas, incluso un cinturón con suevilla. Parece que llevan botas, parece que llevan escafandra. Bueno. Lo que está claro es que los pintó, vio algo. Ahora, ¿qué fue lo que vio? No eran tontos, ¿eh? Pintaban lo que veían, y además por una cuestión fundamental. No siempre pintaban lo que veían. Bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones. Pero hay una teoría que habla que es el sol o la luna personalizados como seres humanos. No, venga, porque lo tienes en curvas prehistóricas. Mira, tú cuando analizas el simbolismo tienes el disco solar y a partir del disco solar lo humanizan. Mira, hay tantas representaciones. Lo ha humanizado así, ¿no? Hay tantas representaciones. Son muchos soles, Juanjo, Hay tantas representaciones de escenas de la vida diaria, de sexo, de caza, de guerra, y al lado te encuentras a eso. Sí, a lo mejor es que lo estaban viendo igual, que las escenas de sexo y que las escenas de caza. Ahora llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a seguir tratando algunas noticias e informaciones. Eso sí, os comentamos que cualquier comentario lo podéis efectuar a través de Twitter. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag, nuestra etiqueta. Y la encuesta de hoy, hace unos minutos ya la ha puesto Javier Sevillano en nuestro perfil en Twitter. La encuesta de hoy dice lo siguiente: ¿qué preferís, sexo o wifi? Pues hasta ahora, el 74% de nuestros oyentes dicen que sexo, el 26%, no sé en qué estaban pensando, pero dicen que wifi. sigo sin entenderlo, pero bueno, vamos a seguir esa encuesta, y pero ese resultado con el número de votos no va a variar mucho. Y cuanto más lo digas, más subirán los del wifi. Evidentemente. Con cuanta más gente decía que hay que votar que sí a la paz en Colombia, más gente votó que no. Cuanta más gente decía en Londres que había que votar que debíamos seguir en Europa, se votó Brexit. Cuanta más gente decía que no había que votar a Trump, se votó a Trump. Va a tomar posesión de su cargo, de su presidencia de gobierno, el próximo viernes, y la sigue armando allá donde va. Hemos escuchado las noticias, ahora las informaciones, lo que ha dicho en las últimas horas se está cubriendo de gloria. Bueno, pues sobre Trump hablamos mucho ayer en La Rosa de los Vientos. Está en nuestra página web el programa entero y cada una de las secciones en www.ondacero.es. La gente puede encontrar el programa de anoche, el podcast de anoche, el completo, y cada una de las partes y cada una de las secciones. Antes de las noticias estábamos discutiendo, y vamos ya a finalizar con ese asunto, pero estábamos discutiendo si en la antigüedad los habitantes del planeta, distintas comunidades, distintos grupos, distintas civilizaciones, tuvieron encuentros con seres que ellos interpretaron como dioses o como lo que fuera, o representaron en sus dibujos, en sus pinturas rupestres, en sus reconstrucciones, representaron una imaginación, que es la teoría de algunos, un auténtico espejismo, ¿no, Manuel? Quizás somos nosotros los que estamos interpretando eso. Es decir, que somos los autores del siglo XX y del siglo XXI los que vemos esas pinturas y somos fruto de nuestro tiempo. ¿Y a qué nos recuerda eso? Pues evidentemente nos recuerda a astronautas, porque es con lo que estamos familiarizados. Juanjo decía, dentro de quizá 15, 20, 30 años, probablemente la apariencia de los astronautas no sea la misma que tienen ahora. De hecho, la apariencia que tienen los astronautas ahora es muy diferente a la que tenía Gagarin o a la que tenía Armstrong, Aldrin y Collins cuando llegaron a la Luna, porque eso evoluciona. Además, hay otro factor, y es que Tassili y todo el desierto del Sáhara hace miles de años no era como es ahora. Había otra fauna, había otra flora y había otras cosas que representar. Yo creo que es un elemento. Era un auténtico vergel. Exacto. Te voy a picar y lo voy a hacer a través de un oyente que con almohadilla Rosavientos nos dice: en Tassili, bueno, si tienen escafrandas, botas, cinturón y naves, probablemente sean una berenjena, ¿no, Manuel? Claro, es que sí. Si tuvieran escafandra, cinturones y naves, probablemente serían otra cosa. Es que el debate es si realmente eso que aparece es una escafandra. ¿Sabes qué pasa? Dejemos una cosa, por ejemplo. Hay un caso también que yo creo que primero, a ver, nadie va a negar que eso haya podido ocurrir, ¿no? Y que hayan venido aquí, haya habido algún tipo de contacto y no hayan dejado ningún rastro. No, yo tampoco. Pero no me cuesta aceptarlo, nada. Claro, yo te digo que no lo sé tampoco. ¿Qué problema tenemos? Que evidentemente necesitamos algunas pruebas más que vayan más allá de las simples sobreinterpretaciones. No nos queda más remedio. Te las doy ahora. Pero en este caso, por ejemplo, venga. Pero, por ejemplo, el famoso caso de las bombillas de Bandera. De acuerdo, las famosas supuestas bombillas de Egipto, ¿no? Que también hablan de que son berenjenas, ¿no? Claro, que también pueden ser berenjenas. Sí, ¿a dónde quiero ir a parar? Pero no es lo mismo. No. Bueno, no es lo mismo hasta ahora. Es lo mismo, Juanjo. Pero no, deja un momento. Ahora vamos avanzando hacia un tipo distinto de bombilla, que son las bombillas LED, donde ya no tienes el filamento interior. Por lo tanto, la asociación que tenemos habitualmente con que eso son bombillas pasará a la historia. Y nos olvidaremos. Ahora tú dices, no es lo mismo, pero hasta hace muy pocos años aparecía siempre en todos los rankings de Opard el famoso caso de las bombillas de Bandera. Y las pilas de Bagdad. Hay una pila, ahora una batería eléctrica que lleva 200 años funcionando, ¿no? Es que yo quería escuchar los argumentos de Miguel, que decía que ya eran irrebatibles. No lo sé. Bueno, déjale que me lo diga. A mí me gustaría aportar un poquitín. Brevemente. Sí, tenemos 12 noticias, estamos en la primera y han pasado 40 minutos. Pues ya hace tiempo que no vengo, así que me lo venga, hablar. Cada uno tiene 2 o 3 segundos. Vale, venga. Tres segundos. Prueba definitiva. No sé la prueba definitiva, pero a mí no me cuesta nada aceptarlo. ¿Sabes por qué? Porque eso mismo, que han dibujado en los abrigos pétreos los habitantes del Tassili y de otras partes del mundo, me lo han dibujado en mi cuaderno de campo, tipos que todavía están vivos en pleno siglo XXI, por lo tanto... Hablamos de dibujos, de acuerdo, vale, no hay problema. No hablamos estamos de dibujos. Hablando de arte rupestre, hombre, del siglo XXI. Yo pensaba que era una prueba más. Hablamos de contactos, de encuentros cercanos que están sucediendo hoy en día aquí en Madrid, en Galicia, en Asturias, en África Occidental, en Marruecos, es decir, en todas las partes del mundo. Es decir, si esto está sucediendo en pleno siglo XXI, no me cuesta nada aceptar que pudo pasar en el pasado, que pudo suceder en el pasado y que así lo representaron los habitantes de la cuestión, época. Miguel, es una cuestión de creencia casi rayando la fe. Hombre, no, man. Te vas a decir Manuel porque, claro, no me metas, que no he dicho nada. ¿Cómo que creencia? Lo siento, pero el fenómeno OVNI no es una cuestión de creencia. No me refiero a eso. No me refiero a eso, Miguel. Quiero decir que con esto, esto no es una prueba, esto simplemente es un argumento que no valida absolutamente nada, que no explica nada. Hombre. No explica nada. Hombre. Miguel, no explica nada. No tenemos que irnos hace 8.000 años. Está pasando... Hoy en día, Miguel, aquí. Si es que sabes lo que pasa, que nos empeñamos en buscar por ahí arriba cuando no sabemos ni lo que tenemos a 5.000 metros de profundidad en nuestro propio planeta. Es decir, vamos a ver lo que tenemos aquí. Cuando tú empiezas a analizar el arte rupestre de diferentes partes del mundo, especialmente cuando te vas a una etapa cronológica muy determinada, es decir, cuando coincide los 8, 9.000, 10.000 años de antigüedad aproximadamente, te das cuenta de que el hombre de ese tiempo pinta algo parecido. Y lo que está pintando, por ejemplo, en el norte de Perú, frontera con Ecuador, ahí en los abrigos de montaña lo que te encuentras son diferentes tipologías de personas. De repente estás viendo cómo hay, efectivamente, lo que se conoce como los orantes, que son los sumisos, los miembros de la tribu, los que están rezando al dios que se les acerca, y esos dioses son unos altísimos, con cabeza, como dicen allí los arqueólogos, tipo comba, es decir, una cabeza ovalada. Tienes otros más bajitos, otros intermedios, pero muy corpulentos. Estos están, además, rodeando a otro muy pequeñajo, que es de los orantes, que está introducido en el interior, valga la redundancia, de lo que en Tarsili se podría haber identificado en su tiempo con una nave espacial, pero que luego se sabe que no, que era una cabaña de la gente que habitaba allí, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que esas tipologías existieron. ¿Por qué tenemos que buscar fuera? Si es que el enigma real lo tenemos en nuestro planeta. Es que a lo mejor lo que no sabemos, Miguel, es quién habitaba en ese tiempo. Pero, que no eran como nosotros, que a lo mejor había diferentes tipologías. Bueno, no lo sé, pero a veces queremos ser demasiado políticamente correctos. Yo estoy completamente seguro que de los que estamos aquí, yo creo que en el fondo, incluso de los aparentemente escépticos, o sea, no les costaría nada aceptar esa posibilidad. Porque Manuel ha investigado conmigo casos en los que el testigo de un encuentro cercano con ovnis nos ha dibujado en nuestro cuaderno de campo cosas muy similares a lo que está representado en el Tarsili, es decir, Miguel, que está pasando hoy en día en pleno siglo XXI. Si tú te vas al 7000 antes de Cristo, te vas al Mar Negro, te encuentras con la cultura varna, la gente aquella medía de media entre 1,90 m y 2 m. ¿Qué dices? Tú lo subís. Sí, señor. Vamos a ver, Bruno, ahí tienes las tumbas que se han encontrado. De hecho, hemos estado hablando de la tertulia, hace no mucho tiempo, de las tumbas que se han encontrado. Eran gente verdaderamente alta. De personajes, sí, pero la media... No, la media nunca no. Nunca ha sido así. No, pero había personajes de este cultura, tipo. A ver, Bruno, era algo relativamente habitual. No es que todo el mundo tuviera esa altura, pero era algo relativamente... Eso es otra igual cosa. Que en el sur de China, en la región de Lijiang, ahí te encuentras a estos señores, la historia de la Legión Perdida, gente muy alta, rubios, ojos verdes, pero chinos. Tú esa gente la ubicas en otro entorno, en otro contexto geográfico, sociocultural, y esa gente pueden pasar perfectamente por dioses. ¿Por qué? Porque no se corresponden a nada de lo que ellos están viviendo en ese momento. Y ya finalizo, porque tenemos muchas noticias y muchas informaciones. Me remito a los cultos cargo. Y yo me remito a lo que dice Yagüida con Almohadilla Rosavientos. Me encanta que todos habléis de Tarsili, cada uno con una opinión. Todas interesantes. Interesante y desgraciado ha sido el año 2017, sobre todo para los famosos, pero los famosos en la música. Se han marchado dos grandes, dos personas que estarán en la historia, como David Bowie, como Leonard Cohen, pero ha sido un año dramático y trágico. La música incluso hasta el día de Navidad, con la muerte y el fallecimiento de George Michael. Bueno, pues el 2017, según este estudio científico al que vamos a hacer referencia, pudo ser una anécdota con lo que viene. El 16, perdón. Bueno, a ver, yo creo que es un estudio que me ha llamado la atención porque es cómo podemos percibir también la realidad, ¿no? Es decir, pensamos o sospechamos que este año efectivamente se han muerto muchos famosos y ha habido unos físicos, ni más ni menos del MIT, que se han dedicado a ver si realmente esta percepción era real o no. Como tú decías, este año, claro, han muerto muchísimas personas, todos los años mueren muchísimas personas muy famosas, pero ellos lo que han tratado primero es de definir exactamente qué es un famoso, porque sabemos que hay el famoso, el popular, el conocidillo, ese tipo de cosas. Claro, ¿no? Pero todos coincidimos en que Leonard Cohen y David Bowie, por ejemplo, eran famosos, eran importantes. Yo lo que suelo decir es, ¿lo estudiarán dentro de 200 años en la escuela? A Leonard Cohen y a David Bowie, sí. Indiscutiblemente que claro, sí. Pero a la hora de intentar medir de alguna manera esto, tienes que poner un listón en algún sitio, ¿no? O guiarte por algún tipo de criterio. Por ejemplo, no sé, la lista de Forbes pues nos va diciendo exactamente más o menos quiénes son los más ricos del mundo, ¿no? Nos da una orientación. Entonces, ellos lo primero que han hecho, estos científicos del MIT, liderados por el chileno Cristian Candia Castro Vallejos, lo que han hecho ha sido tratar de definir qué es un famoso. Y bueno, han tomado una idea que me parece además bastante interesante, bastante peculiar. Ellos han considerado que famoso sería aquel que aparece en la Wikipedia en 20 idiomas diferentes o más. Si apareces en 5, no eres famoso. No, sería, ellos han puesto un listón y consideran que, bueno, 20 es. O sea, que famoso se puede hacer uno si quiere, porque si tiene las claves de acceso, si. Es relativamente. Ellos han tomado ese criterio, se entiende. ¿Por qué? Porque la Wikipedia, en principio, es una herramienta que se crea desde el pueblo, en principio, no tiene un gestor institucional y, por lo tanto, refleja hasta cierto punto lo que la gente piensa. Entonces, si realmente funciona ese mecanismo, bueno, pues sería una especie de indicador. Los me gusta en Twitter tampoco, ¿no? No, solamente han tirado de momento de Wikipedia. Claro, es que los me gusta. Por ejemplo, los me gusta en Facebook están invitados a los gatos. Si tú pones una foto de un gato, te ponen el me gusta seguro. Y luego ya puedes dudar. Pero si hay un gato es automático y ya te lo dan hecho, ¿no? Lo curioso de la investigación es que este límite de aparecer en Wikipedia en 20 idiomas es un límite hasta abajo. Por ejemplo, David Bowie aparecía en 104 idiomas diferentes. Jim Wilder en 84. Tengo otros por aquí. Por ejemplo, Fidel Castro, 135 idiomas. Johan Cruyff, que también murió este año, 85. Darío Fo, 82, ¿no? Humberto Eco, 92. O sea que realmente 20, tampoco hay que ser un gran famoso, ¿no? Como hemos comparado con esto. Entonces, bueno, una vez que han hecho esto, ellos han visto que en febrero de 2016, dentro de este escalafón de aparecer en 20 idiomas o más, había 29.421 personas en todo el mundo, que serían los famosos, bajo este criterio. El segundo paso es, entonces, empezar a averiguar cuántos han muerto cada año, ¿no? Y ellos se han dado cuenta de que ha habido una gran progresión y que en 2016 han muerto 181. En cambio, en 2015 murieron 195. O sea que, siguiendo este criterio, guiándonos por la Wikipedia, el año anterior fue más mortal, hubo más fallecimientos de famosos que este último. Lo que sí que ha ocurrido, y es lo que ellos detectan, es que ha aumentado el número de famosos. Es decir, mueren más famosos porque hay más famosos. Porque Internet, los medios de comunicación han explotado todo lo que es el fenómeno de la fama y de la reputación, ¿no? A un nivel popular. Y, por ejemplo, ellos han analizado que en el año 2000 había solamente 86 muertos famosos, y sin embargo, como digo, en 2016 hemos pasado a 181, ¿no? Pero de todas formas, si hubiera muerto un mismo año y nunca ha pasado, personajes como John Lennon, como Jim Morrison o como Elvis Presley, hubiera sido como en 2016, que sí que han fallecido en el plazo de un año, no, en menos de un año, gente como Prince, como David Bowie, como Leonard Cohen. Sí que ha sido un año trágico para la música. Bueno, a lo mejor para ti esas personas son muy famosas, pero a lo mejor hay en otros ámbitos de... Yo no digo famosas, digo importantes. Sí, no, pero te digo, por ejemplo, Johan Cruyff. Pues imagino que para todos los que sean deportistas, pues se vería una persona mucho más a tener en cuenta porque es un artista del fútbol, un renovador del fútbol. Grandísimo Johan. Claro, entonces, quiero decir que evidentemente estamos hablando de un criterio absolutamente subjetivo. Ellos han tratado de cuantificarlo de alguna manera. Se han guiado por la Wikipedia, lo cual indica también el peso que tiene hoy en día la Wikipedia y cómo es una manera, igual que tienes que aparecer en Facebook o en Instagram y tal, el estar en la Wikipedia es algo a lo que acude todo el mundo y es el espejo en el que se mira la fama también. O sea que no está mal hilado este mecanismo, ¿no? de tratar de medir a las personas y la reputación que tienen. Entonces, a partir de esto, ellos, es lo que tú señalabas, Bruno, prevén que efectivamente en 2017 habrá muchos más famosos que fallezcan que en 2016, simplemente porque también Wikipedia va creciendo, por lo tanto se van creando más famosos, Internet se va expandiendo, y lo que ellos sí que dicen, en este estudio es que la tendencia va a terminar estabilizándose, porque hay un momento en el que no somos capaces de admitir, digamos, en nuestra vida más famosos. Es decir, todos tenemos un límite de famosos, por así decirlo, y de hecho nosotros nos enteramos de que hay personas que han fallecido y que eran famosas e ignorábamos que eran famosas, porque ya no nos llega tanto el conocimiento público de todo lo que ocurre. Y, por ejemplo, os pongo un caso, se ha creado una gran polémica porque este año le han dado el premio Nobel, ¿no?, de literatura a Bob Dylan. Pero si seguro que hablamos aquí de si se lo merecían los que recibieron el premio Nobel de Física o de Medicina, no sabemos ni quiénes son. Sí, y no se genera una polémica en la red, lo cual indica hasta qué punto la fama es efectivamente muy relativa. Y estamos hablando de premios Nobel, ¿no? Y de conocimiento. Entonces, bueno, ya digo, ellos han tratado de dar explicación a esa sensación que percibíamos sobre todo en las últimas semanas de diciembre, que muchos están poniendo. Yo recuerdo, por ejemplo, comentarios en las redes sociales, ¿no?, que decían: si eres famoso y eres cantante, estarás deseando que pase el año para que no fallecer, ¿no?, no correr ningún tipo de riesgo. Pero esa percepción subjetiva, lo que dices tú, la fama es subjetiva. Bueno, pues subjetivo o no, pero es radicalmente cierto que 2016 ha sido un año trágico para la música. No sé si en número o en cantidad, pero sí en calidad. Y estos personajes han sido muy importantes. Y seguirán siendo muy importantes. Y lo serán importantes dentro de 100 años, dentro de 200, dentro de 300. Cuando se estudie música, David Bowie estará en los mismos anales que Beethoven. Y Leonard Cohen también. Y posiblemente Prince también. Es decir, son personas que si han hecho algo para la historia de la música y que se han quedado ahí, en esa historia, van a estar en los libros. Claro, pero volvemos a lo mismo. Ellos mismos analizan cuál es el mayor porcentaje de famosos que hay en Wikipedia y a qué profesión pertenecen. Y efectivamente son músicos, actores y cantantes. O sea, que todo es el mismo círculo. Es decir, evidentemente son ellos realizan un tipo de actividad que es mucho más transversal para adquirir la fama. Su fama llega a más sectores de la población. Los físicos, los médicos, los futbolistas. El fútbol es un deporte muy con gran éxito en Europa, pero en Estados Unidos, por ejemplo, no es otro tipo de fútbol, es el fútbol americano. Entonces las estrellas aquí no tienen tanto impacto allí. Entonces, en cambio, esto que estamos comentando sí que es mucho más transversal. La música es internacional, llega a todo el mundo, independiente de la cultura que tengas. Pues, y se refleja la Wikipedia, que es lo que ellos decían, ¿no?, que el mayor porcentaje de famosos, siguiendo este criterio, son músicos, actores y cantantes. Y Justin Bieber vende más discos que David Bowie. Indiscutiblemente es más importante para la historia de la música Bowie que Bieber. Hombre, a mí como... No, a ti no. Pero por un momento, que no sabes lo que voy a decir. Es más importante. A mí me parece que tiene un gran interés antropológico el Justin Bieber. Sí, antropológico, de estudio antropológico. Sí, pero de estudio musical no, de estudio artístico no. Y Bowie sí, va a estar en la historia de la música. Y en la historia del arte, en la historia de la humanidad, junto a Cohen también. Creo que muchas quinceañeras estarán en desacuerdo contigo. Ah, pues vale, problema de ellas, pero... A ver cómo acaba Bieber, que es muy joven. Sí, claro, pero era muy joven, tenía la edad de Bieber. Bowie y había hecho Starman, ¿eh? O sea que... Ya estaba en la historia. Ya, pero ya se estancó, verdad. Luego se estancó. Sí, claro, sí, sobre todo... Porque no se puso una gorra como Bieber. Sí, claro. Bueno... Eso va a pasar en el 2017. Van a morir todavía más famosos. No sabemos si famosos e importantes, si ambas cosas a la vez. Pero van a morir muchos famosos en 2017. Miguel Pedrero, vamos a dejar de hablar de personas y vamos a hablar de plantas que en algunos casos son más humanos. Bueno, yo diría que casi son personas. O las personas somos casi plantas, ¿no? Y... Sí, sí, lo digo completamente en serio. Luego vamos a seguir hablando además con Lorenzo de plantas, porque tenemos una noticia sobre la familia real sueca. Pues mira... Hay plantas hermosas y otras que no lo son, ¿verdad? Oye, te voy a decir una cosa. El otro día nos corregiste a Manuel y a mí, por cierto, muy bien corregidos. No parábamos de decir en base a, en base a, en base a. No, en base a no existe. Es un barbarismo, lo dice la Real Academia de la Lengua. Pero, no se puede discutir, eso no se puede pero discutir. Pero que te lo he dicho, que nos has corregido y que nos has corregido que bien. Somos un poco alcornoques, claro, sí. Hablando de plantas. Que nos has corregido bien, pero fíjate, eso que acabas de decir respecto a las plantas, es decir, vinculándolos, cuando nosotros decimos que alguien es muy parado, decimos que es un vegetal, ¿no? O si está durmiendo o está adormilado, decimos que está vegetando, ¿no? Y bueno, según los... Eso sí. Bueno, pues según los estudios científicos de los últimos años, no están así. Las plantas no son seres inertes, todo lo contrario, son seres activos y muy activos y mucho más activos incluso que los animales, y dentro de la acepción animales incluyo a los seres humanos. Y veréis por qué. ¿Ves? Lo he corregido. Que se jorobe. No, pero sí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Bueno, pues esto viene de un estudio que acaba de publicarse en la revista Nature, que desarrollaron una serie de biólogos de la Universidad del Oeste de Australia, que si queréis lo digo en inglés, University of Western Australia. Bien. Bueno, pues el caso es que lo que han descubierto... esto te lo dedico a ti, Lorenzo. Lo que han descubierto estos científicos es que las plantas tienen la capacidad de aprender exactamente igual que los animales, por supuesto, la capacidad de memorizar informaciones y de tomar decisiones basándose en el análisis de las circunstancias. Es decir, que dos plantas, incluso de la misma especie, ante las mismas circunstancias, toman decisiones diferentes. Es decir, que tienen la capacidad de aprender, de memorizar y tienen inteligencia. Es decir, la capacidad de tomar decisiones. Por lo tanto, y esto es algo en lo que cada vez están de acuerdo más biólogos, sobre todo biólogos especializados en inteligencia vegetal, que los hay, ¿no? Estoy acabando ahora mismo uno de los libros de Stefano Mancuso, ¿no? Que es un personaje, bueno, fascinante, que a mí me está haciendo cambiar mi percepción. Si hace aproximadamente un año cambié totalmente mi percepción respecto a lo que son los animales, ¿no? Como seres inteligentes, con conciencia, con relaciones sociales, Stefano Mancuso, que es director del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal y profesor de biología en la Universidad de Florencia, me está haciendo cambiar mi punto de vista sobre lo que es una planta, que es un ser vivo exactamente igual que un animal. Bueno, pues estos científicos han hecho un experimento muy curioso, y incluso en este artículo de Nature se preguntan si las plantas tienen conciencia, ¿no? Desde luego lo que sí parece es que tienen inteligencia y tienen un carácter propio. Es decir, que una planta es diferente a otra y tienen, como digo, toman diferentes opciones ante un mismo problema, ¿no? Es decir, que se puede decir que tienen un carácter propio. O sea, que una planta también te puede llevar la contraria. Sí, claro. Mm. Y incluso se llevan la contraria entre ellas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues ahora te lo explico. Vale. Ahora te lo explico. Y luego, me dices qué planta sería Bruno. Vale, un cactus a lo mejor. No, yo una orquídea salvaje. Un cardo. Lo digo por lo mucho que nos pincha, ¿no? De vez en cuando. Pero fijaros, este experimento está basado en el aprendizaje asociativo de Iván Pavlov, ¿no? Que lo hacía con animales, ¿no? En este caso con perros, y el experimento típico era muy sencillo, ¿no? Le ponía un plato de comida a un perro, y este salivaba, ¿no? Entonces lo que hacía, pues bueno, es que unía a esa comida pues un otro elemento, ¿no? Que en este caso era el sonido de una campana, ¿no? Es decir, vinculaba la comida con un sonido de campana. Entonces lo que hizo fue, pues bueno, no le ponía al perro el plato de comida, simplemente hacía sonar la campana, y como el perro vinculaba el sonido de la campana a que ahí había comida, pues salivaba igualmente, ¿no? Bueno, pues este experimento es un poco similar, ¿no? Ellos lo que hicieron fue crear, estos científicos, un laberinto en forma de Y, ¿no? Y entonces en el palo inferior, ¿no? Ahí ponían una planta, en este caso era una Pisum sativum, ¿no? Que es, bueno, es conocida, si no la conocemos nadie, pero es la que da guisantes, ¿no? ¿Vale? Entre sus semillas están Pisum guisantes. Sativum. Están los guisantes. Se llaman Pisum sativum, ¿no? Entonces lo que hizo fue poner una de esas plantas en el, digamos, en el, si es un laberinto en forma de Y, en el palo inferior, ¿no? Y en uno de los brazos superiores de ese laberinto en forma de Y, puso una fuente de luz y un ventilador. Es decir, la planta vinculaba la fuente de luz, es decir, la planta se dirigía obviamente hacia ese palo, ¿no? Digamos, hacia ese brazo del laberinto, ¿no? Porque ahí estaba la luz, ¿no? En el otro brazo no había nada, no había luz. Entonces la planta va hacia la luz, obviamente, se dirige hacia la luz. Pero también ponían un ventilador en funcionamiento. Lo que hicieron los científicos es que en determinado momento no encendían la luz, simplemente ponían el ventilador en funcionamiento. Entonces la planta lo que esperaban es cómo reaccionaba la planta. Pues la planta recordaba esa información, recordaba que la luz estaba vinculada al aire, ¿no? Estaba vinculado a ese viento que las plantas tienen la capacidad de percibir, igual que la luz, ¿no? Que es muy interesante porque, según algunos de los últimos estudios, no solamente son capaces de percibir hasta el mínimo cambio de la luz, sino que son capaces incluso de captar formas. Las formas que tienen delante, incluso a cierta distancia, precisamente por esa capacidad de captar las diferencias en la luz, ¿no? Que es algo fascinante, es decir, que las plantas puedan llegar incluso a captar formas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacía la planta? Cuando ponían el ventilador en funcionamiento, la planta iba hacia el aire, ¿no? Es decir, vinculaba esa sensación del viento con la luz, ¿no? Iba hacia ahí. Bueno, esto es interesante, porque lo que demuestra es que las plantas, igual que los animales, tienen la capacidad de aprender, ¿no? Pero una segunda fase fue todavía, bueno, mucho más interesante, ¿no? Porque en este caso lo que hacían era que encendían la luz en uno de los brazos de este laberinto en forma de Y, encendían una luz, bueno, entonces la planta iba hacia ahí. En un determinado momento apagaban esa luz y en el otro brazo encendían un ventilador, ¿no? ¿Qué decisión tomaba la planta? Es decir, por un lado sabía que si iba hacia un lado, ahí en el pasado hubo luz, pero en el otro lado le llegaba el viento, ¿no? Es decir, ¿qué quería decir? Como vinculaba el viento a la luz, fruto del primer experimento, pues también podían dirigirse hacia ahí, ¿no? O sea, ¿cuál era la decisión que tomaban la planta? Bueno, y hay algo fascinante, no todas tomaron la misma decisión. Hubo algunas plantas que decidieron que si ahí hubo un foco de luz en el pasado, probablemente por ahí surgiría la luz, y hay otras plantas que decidieron, bueno, ahí hubo luz, ¿no? Pero en el otro lado hay viento. Y como el viento está vinculado a la luz, yo prefiero tomar ese camino. Fijaros, lo hicieron con muchísimas, ¿eh? Con muchísimas plantas. El 31% decidieron ir hacia el aire, hacia el ventilador, y el 69% decidieron ir hacia la luz. Es decir, ante una misma situación, ante un mismo problema muy importante para su supervivencia, tomaron decisiones diferentes, ¿no? Yo creo que eso es, bueno, creo que es tremendamente fascinante, ¿no? Además, constataron otra cosa, y es que el aprendizaje solo se producía si la experiencia respetaba el ciclo natural de la luz, entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Es decir, es algo que pasa también con los animales, ¿no? En este tipo de experiencias, ¿no? Solamente aprenden si se respeta su ciclo natural, ¿no? Pues con las plantas pasa exactamente igual, y finalmente estos investigadores se preguntan, ¿tienen conciencia las plantas? ¿No? Desde luego, lo que sí tienen claro es que las plantas poseen un sistema semejante al de las redes neuronales de los animales, que les permite no solamente almacenar información, sino incluso, y esto es más fascinante, pero ahí no me voy a meter porque son otros experimentos, sino transmitirla a otros congéneres. Bueno, hay estudios tan fascinantes sobre el lenguaje de las plantas, o sea, gente como Stefano Mancuso están convencidos de que las plantas utilizan un lenguaje complejo, elaborado y rico, del que no tenemos ni idea. ¿Sabéis cómo se comunican las plantas? Por las raíces, a lo mejor. Esa es una forma, por las raíces. No saben muy bien cómo. O sea, sí saben cómo, pero no saben lo que se transmiten. Pero creen que es un lenguaje enormemente complejo. Y otra forma de comunicación es por los olores. Es decir, tienen la capacidad de emitir infinidad de olores que nosotros no somos capaces de percibir, no somos capaces de oler, pero hablan en algunas especies hasta de 600 y 700 olores, que son diferentes mensajes a sus congéneres, ¿no? Es más, incluso fijaros, las plantas de la misma familia, es decir, si son semillas de la misma planta, ¿no? Pues esas semillas son más colaborativas que si nacen semillas de diferentes plantas. Es decir, como son familiares, se ha descubierto que son muchísimo más colaborativas. Entre otras cosas, los científicos han descubierto que las plantas no solamente tienen los 5 sentidos de los seres humanos, sino que tienen 15 más. Son capaces de captar cambios en el electromagnetismo e incluso en el campo gravitatorio, ¿no? Es decir, incluso hay una cosa que a mí me fascina mucho de las que dice Mancuso, es inteligencia. ¿Son inteligentes? Ya, claro que son inteligentes, ¿no? Por todo esto que os estoy contando y mucho más, que no me voy a meter, que sería muy largo y todavía mucho más fascinante de lo que estoy contando, ¿eh? Pero que nos llevaría a honduras muy profundas. Pero Mancuso dice algo, dice, si definimos inteligencia desde un punto de vista evolutivo o darwinista, ¿qué es inteligencia? Pues es la mayor capacidad de un organismo de adaptarse a su entorno, ¿no? Bueno, pues ¿sabéis qué porcentaje representan las plantas, los vegetales, en el porcentaje de seres vivos que habitan el planeta? Un 99,7%. Es decir, los animales, y ahí incluyo a los seres humanos, somos solamente el 0,3% de los seres vivos que pueblan este planeta. Las plantas son el 99,7%. Sin duda, han logrado adaptarse mucho mejor al entorno que nosotros mismos. Por lo tanto, si definimos inteligencia de ese modo, son muchísimo más inteligentes que nosotros, ¿no? Y hay muchas más cosas, ¿eh?, que no me voy a meter quizás para otra ocasión. Hay muchísimo, por ejemplo, se me ocurre el debate sobre el vegetarianismo, ¿no? Es que a eso iba. A mí me parece, ¿no?, una de las noticias más turbadoras que hemos dado en la historia, por lo menos en mi historia, en La Rosa de los Vientos, porque por lo que ello implica. Estos estudios que ahora te fascinan tanto, Miguel, vienen de muy antiguo. Yo recuerdo hace muy pocos años, en el 2014, se publicó un estudio de la Universidad de Maine, también con plantas. Los titulares, además, eran muy espectaculares porque decían que las plantas eran conscientes mientras las comíamos. Y los estudios que habían hecho eran con cierto tipo de vegetales que eran devorados por unas orugas y que generan, como muchas plantas, como mecanismo de defensa, un aceite, ¿no?, que repele a algunos insectos. Cuando repetían en laboratorio, estimulando a las plantas sin las orugas, sino con unos láseres y unas vibraciones que la planta identificaba como el depredador, generaban esa misma defensa, o sea, que eran conscientes de que estaban siendo atacadas. Hay estudios escalofriantes que durante mucho tiempo hemos recogido con mucho escepticismo, pero que ya comenzaron en los años 50, cuando Clay Baxter, que es uno de los inventores del detector de mentiras, del polígrafo, se le ocurrió aplicar el polígrafo a un ficus y comenzó a hacer experimentos de los más alucinantes que yo he visto, para ver si las plantas realmente reaccionaban, si sentían cuando se les amputaba una hoja o cuando se las quemaba, y hay unas grabaciones espectaculares. En los años 80, con el Centro de Investigaciones Psicobiofísicas de Vigo, tuvimos la oportunidad de hacer muchos experimentos en los laboratorios de Cooperceltia, que son uno de los laboratorios más importantes de Vigo, con plantas, con vegetales, intentando replicar los experimentos de Baxter. Y hombre, aunque no hicimos un universo lo suficientemente representativo para ser... para que fuesen definitivos, la verdad es que daba la sensación de que realmente eso de que las plantas tienen algún tipo de conciencia es verdad. Y hace uno o dos años recuerdo una noticia que me llamó mucho la atención. Yo la había traído para la mesa, al final no la tocamos, de una investigadora en Noruega, creo, de un país nórdico, que ella contaba que se había hecho vegetariana después de estar investigando con animales y había llegado a la conclusión de que los animales sentían, de que tenían sentimientos, de que tenían conciencia como los humanos. El problema es que después trasladó la investigación al reino animal y decía, ¿y ahora qué hago? Porque yo soy vegetariana, pero ahora mi conclusión es que los animales, los vegetales también sienten, y ahí quiero yo llegar. Si realmente, yo creo que más o menos cualquier persona con dos dedos de frente es consciente ya de que las barbaridades que hacemos con los animales no se pueden justificar con que no sienten, con que no tienen conciencia, con que solo tienen instinto, y esas tonterías que a nosotros nos enseñaban cuando éramos pequeños, ¿no? Nos quedaban los vegetales, pero si llegamos a la conclusión de que el reino vegetal también tiene un tipo de conciencia y siente... Nos encontramos, vamos, a mí es una disyuntiva que me complica. Mira, un poco la vida, porque significa que estamos condenados a ser depredadores, claro, que tenemos que matar sí o sí para sobrevivir, claro, que ni los jainistas, bueno, no, a recoger frutos, me tienes que matar. Sí, pero los frutos salen de las plantas. Ya, hombre, si las pero plantas sienten. Te quiero decir, pues mira, química, aceitunas, ¿no? Final comida química y salimos de. No, pero mejor, hay una cuestión, preparados, por ejemplo, que a mí. Pero, se llama, ojo, los seres humanos son depredadores, pero también los otros seres vivos, los animales, los vegetales, también lo son. Claro. Es decir, no te olvides que la ley de la selva es para todos, no solamente para nosotros. 600 especies de vegetales que son carnívoros. Es decir, 600 especies, y que no comen solo insectos, sino que comen ratones y lagartijas de cierto tamaño, ¿eh? Que hay 600 especies de plantas carnívoras. Es que hemos convertido simplemente el acto de comer en una cuestión moral. Y no, y había que a lo mejor que replanteárselo, claro, porque claro, comer yo creo hay que comer. Es, entonces bueno, hay toda una serie de proyecciones un poco particulares. Pero obviamente tenemos que comer, pero hay formas de comer y hay formas de que esa comida llegue a nuestro plato. Que yo creo que eso también es importante. Sí, sí, por supuesto. Y además puede... Pero eso no depende de que sea del reino vegetal, del reino animal. Yo en este caso del experimento, porque además esta investigadora que ha hecho este experimento hizo ya uno hace unos años, donde hablaba de que las plantas se comunicaban a través de sonidos. Hizo una serie de experimentos muy interesantes, aprovechando un poco el burbujeo que tenía el maíz y, bueno, cómo condicionaba las plantas de alrededor y tal. Y, bueno, un estudio muy cuestionado, pero muy interesante. Pero yo lo que no termino de ver tan claro, y creo que ahí caemos un poco las trampas del lenguaje, cuando tú señalabas o dices esa información de que la planta toma la decisión. Sí, sí. A ver, tomar la decisión, en términos, digamos, humanos, es un proceso de reflexión, y es una toma de conciencia. Te recomiendo... Espera un momento. El propio ejemplo que pone al principio, cuando habla del reflejo condicionado de Pavlov, no es una toma de decisión. El animal, cuando empieza a salivar, no toma la decisión de salivar. Claro. Se le produce solo. Pero esa era la... Aquí estaríamos hablando de cómo se procesa la información, cómo se utiliza... Es que por eso digo que porque... Somos un poco ahí, caemos un poco... Somos prisioneros del lenguaje. Porque, para llevar a cabo la segunda fase, era necesario llevar a cabo la primera, ¿no? Por eso llevo a cabo la primera. La segunda es la interesante, pero que previamente había que realizar la primera. Pero hay muchos procesos que te digo de que no son de toma de decisión, sino que son de procesamiento de la información que hacen que habilitan conductas distintas, adaptativas. Te recomiendo que leas a Stefano Mancuso, que es uno de los actualmente considerado el mayor especialista en inteligencia vegetal, ¿no? Y no solamente, esto es un ejemplo, ¿no? Porque es una última investigación, pero hay otros muchos ejemplos de toma de decisiones, ¿no? Y cada vez los biólogos especializados en vida vegetal, y son ya mayoría, están convencidos de que las plantas tienen la capacidad de tomar decisiones, que ante una misma circunstancia, no es que actúen de dos formas diferentes, que pueden actuar de 50 formas diferentes dependiendo, entre comillas, podemos hablar, no sé si lo estamos humanizando, pero de personalidades, es decir, de diferentes visiones del mundo, diferentes caracteres o de diferentes formas de adaptarse al entorno. Yo creo que lo que tenemos que recomendar son los trabajos, los ensayos y las reflexiones de esos gurúes de la India que se alimentan del aire y de la luz, porque a este camino, mira qué razón tiene Marico y con Almadía Rosa Vientos, nos dice y te dice Miguel, ay Miguel, ahora a ver cómo le recorto las raíces a mis plantas sin miedo a que me suelten una, ¿no? Bueno, una poda, sí. Te he de decir que contando este tipo de cosas en alguna conferencia he causado algún lloro en más de un vegetariano, ¿eh? Y yo he tenido delante de mí a una mujer agarrándome el brazo y diciéndome, por Dios, ¿y ahora qué como?, ¿no? Y diciendo, hombre, pues tienes que alimentarte, obviamente tenemos que comer. A ver, Manuel, muy rápido. Pero a mí, ahora nosotros hablamos de esto porque hay nuevos estudios universitarios, científicos, en laboratorios muy sofisticados, con aparatos muy caros, pero yo cuando leo estas noticias no puedo evitar recordar algunos chamanes, algunos médicos tradicionales que he conocido, que tienen un trato con la naturaleza, que te hablan precisamente de una conciencia de los árboles, sobre todo de los árboles, pero también de las plantas, que se comunican con ellos antes de cortarlos o antes de talarlos, y que son herederos de una tradición que yo no sé si era intuitivo, que habían llegado a la conclusión, pero habían llegado a esa misma conclusión que estos científicos. Observando la naturaleza. Claro. Bueno, vamos a cambiar de noticia y de información. Vamos a hablar de la familia real sueca y de una mansión en la que viven. Una mansión supuestamente encantada, Lorenzo. Me has decepcionado, Bruno. Sí. Lo tenías a huevo. ¿Por qué? Pasamos del reino animal y del reino vegetal al reino de Suecia. Ah, vale. Claro, lo tenías muy bien ahí. Bueno, pues sí, efectivamente, la Casa Real de Suecia en este caso pues se ha desmarcado además en un documental que se ha emitido en la televisión pública, la SVT, pues con unas declaraciones que han resultado, primero, inéditas, segundo, inquietantes, en tercer lugar, sorprendentes, ¿no?, para todos aquellos que lo han visto, porque estamos hablando de que están haciendo referencia al palacio de Drottningholm, que es la residencia oficial de la familia real sueca, especialmente en época estival, en verano, y que además hay que decir que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1991. Bueno, pues al parecer este edificio, que fue construido en el siglo XVII, según las declaraciones que han realizado en este documental, estaría encantado. Y vuelvo a repetir, no lo dice cualquiera, ¿no? Porque quien ha testificado tal cosa no es una persona del montón, al menos para los que no sean republicanos. Estamos hablando de la mismísima reina Silvia, que sorprendió a propios y extraños al asegurar que comparte el palacio, cito textualmente, con pequeños amigos fantasmas. Esto lo ha dicho Silvia de Suecia, reina consorte de este país como bien sabéis, desde el año 1976. Bueno, pues tras matizar que los espectros que habitan en este castillo no le provocan miedo, sino más bien un sentimiento de emoción, la reina ofreció jugosos detalles, ¿no?, a sus entrevistadores, como por ejemplo, dijo que es muy emocionante, pero que no te dan miedo, se trata de presencias amistosas. Esto es lo que, no una ni dos, sino varias veces insistió la reina a propósito del carácter, ¿no?, benévolo de esos supuestos inquilinos espectrales del castillo. Imaginad, por un lado, hay quien ha dicho que mujer más abierta, ¿no?, que tiene, pues eso, ¿no?, esa visión también de este tipo de temáticas. No es normal que un miembro de la Casa Real se abra de esta forma, valga la redundancia, tan abierta, ¿no? Que no se haga la sueca. Eso exactamente, no se ha hecho la sueca. Pero también, evidentemente, hay otras voces que se han acordado, y además con bastante mala leche, de la edad de la reina, para argumentar que a lo mejor precisamente la edad le está jugando ya una mala pasada, ¿no? Qué mala uva. Sí, sí, hay gente con mala uva, pero también hay gente que defiende... La edad solo genera cosas buenas en las personas. Sí, además, en este caso han salido en su defensa prestigiosas periodistas del país muy vinculadas a la Casa Real, como María Gurnarsson, que ha asegurado que la lucidez de la reina está absolutamente fuera de toda duda. Bueno, pues la cuestión es que Gurnarsson se ha desmarcado además con unas declaraciones que han contribuido, si cabe, a crear más polémica y más atención, ¿no?, hacia lo que está ocurriendo en este castillo, ya que según ella la monarca tiene esas visiones debido a su especial sensibilidad para tener estas percepciones. ¿Qué es lo que ha querido decir? Oh. Que estamos ante una reina vidente, que estamos ante una reina que tiene efectivamente percepciones de eso que el común de los mortales generalmente no somos capaces ni tan siquiera de imaginar. Bueno, pues eso, quedémonos con que la reina tiene percepciones especiales. Por si fuera poco, además, la princesa Cristina, hermana del rey Carlos XVI, la cuñada. Es que tiene los reyes tienen nombres muy largos, vamos, en fin, vamos a dejarlo en Carlos Gustavo de Suecia, porque es que, madre mía, si nos acordamos de toda la descendencia, son muchos, ¿no? Bueno, pues también ha intervenido en el documental y ha respaldado las afirmaciones de la reina, precisando que en el palacio hay mucha energía, aunque sería un poco extraño verla disfrazada de un fantasma. No se refiere a la reina. Ya. Se refiere... Y no nos hemos reído por eso tampoco. Se refiere a la energía, ¿no? Y ha añadido que, por supuesto, que los hay fantasmas en todas las casas viejas. En fin, sí. Ha hecho una reflexión un poco extensa, pero ha terminado diciendo que existe una gran cantidad de energía en este palacio y no es extraño que se manifieste como sonidos e incluso en ocasiones como formas. Bueno, pues hay que decir que en la actualidad, excepto las habitaciones del ala sur que están reservadas a la familia real, el palacio de Drottning Hall permanece abierto al público todo el año, por lo tanto, pues quien quiera acercarse a visitarlo tiene la oportunidad de primero visitar un lugar que es verdaderamente maravilloso, muy bonito, y luego pues ver si realmente se producen este tipo de manifestaciones. Un detalle más, quizás un detalle gótico, ¿no?, para esta historia que nos lleva a un edificio que tiene también esos tintes góticos, ¿no?, de novela gótica. Hay que decir que Drottning Hall significa islote de la reina. Y hay que decir que la fortaleza fue ordenada a construir ni más ni menos que por el rey Juan III, este tenía un nombre un poco más corto, como regalo para su esposa, la princesa polaca Catalina Jagiellon, en el año 1580. Bueno, pues hay que decir que la tradición lo que cuenta, y es una tradición que viene desde ese tiempo hasta prácticamente el día de hoy, no es un lugar al que habitualmente los reyes vayan a pasar tiempo. Pero cada vez que una reina, no un rey, cada vez que una reina se ha encariñado con el castillo, como si fuese una especie de maldición, se empiezan a producir fenómenos extraños, entre los que destacan especialmente combustiones espontáneas. Las declaraciones, especialmente del servicio de este castillo, de que se producen incendios que aparentemente no tienen un foco explicable, son habituales. Y hay quien ha querido ver que todo esto está provocado efectivamente por la celosa reina polaca Catalina Jagiellon, pues que parece ser, según dice la tradición, que no estaría dispuesta a dejar que otra mujer disfrute de la propiedad que le regaló su marido. Qué bueno, mientras sea la propiedad. Qué egoísta, de verdad, ¿eh? Después desde de tantos años. Es luego que dicen unas cosas. Yo creo que pasa esto porque los trabajadores están quemados. Es posible. Yo creo que se les ha quemado la comida y dicen, esto es una combustión. Frivolidades aparte, yo creo que probablemente nos asombraríamos de saber cuántas casas reales, empezando por la nuestra, tienen una gran predisposición y una enorme apertura mental hacia estos temas. Una de las más notables, ahí se podría escribir libros. ¿No dice mucho a favor de estos temas? No lo sé, no lo sé, porque se presupone, Yo no lo sé, porque yo hace tiempo... O no dicen nada a favor en el sentido de que ni a favor ni en contra. Yo no lo sé porque como yo hace tiempo... No son especiales. Yo hace tiempo que no soy rey. Pues bueno, no, sí. En esta vida no me ha tocado. No, pero pues yo no, hace no, mucho no tiempo sé, ¿no? que soy persona y sé que uno será rey o no, pero es igual que yo. Pero presupongo que pero los... Bruno, seguramente lo que ha pasado en las paredes de tu casa o de tu familia antepasada, seguro que no es lo mismo que lo que ha pasado en las paredes de lugares como estos. Pues por lo menos ha habido lucha, ha habido trabajo, ha habido esfuerzo. Sí, en esto, cosa no, que en otras no. En estos lugares lo que ha habido ha sido cosas generalmente bastante malas, ¿no? Bueno. Yo no sé si los fenómenos son reales o no. Lo que sí sé, y es algo que a mí me sorprende, me llama la atención, que personas que se supone que han tenido una educación exquisita, que han estudiado en los mejores colegios, en las mejores universidades, que cuentan con los mejores asesores, crean de una forma tan incondicional en algunas cuestiones. Personajes como el duque de Edimburgo, yo recuerdo unas fotos muy poquitos días antes de morir. Él es rey de Inglaterra, para que nos aclaremos. ¿Cómo no va a creer cosas extrañas? ¿Cómo no va a creer en cosas extrañas? Si es lo único que le queda en la vida. Nuestro rey. Mira a su mujer. Nuestro rey, por ejemplo, la reina doña Sofía, una entusiasta de estos temas, pero hasta límites bueno, pero sorprendentes. Una cosa es el entusiasta, que yo entiendo que eso es bueno, es decir, eso es un sinónimo de curiosidad por todo. Claro. Otra cosa, lo y de tiempo todos, también, ¿eh? Lo queremos todos porque además lo practicamos. El otro día lo hablábamos, ¿no? Del rey, ¿quién fue? Fernando, no, sí fue, no, Felipe V. Fue el rey que se creía que era una rana. Sí. Y estaba todo el día metido en el estanque. Sol, que también se creía que era el sol. Es decir, que es que hay una conexión interesante. A ver, si fuera coñas, para mí no dejan de ser más que testigos de fenómenos paranormales, solo que en este caso son reyes. Pero testigos hay muchos, y en casas donde pasan cosas, hay muchas casas y hay mucha gente a la que le pasan cosas. Por lo tanto, bueno, no veo más que en este caso, pues tú sabes pues que son monarcas. Hay imbéciles, hay idiotas, hay ignorantes que existen, que dicen que en estos temas solo creen personas sin formación, de bajo nivel cultural, de bajo nivel social. Sí, pero si alguien dice eso y pone como ejemplo que las personas como los reyes sí creen o no creen... Me parece que no dice nada a favor de estos temas. No, pero ni a favor ni en contra. No es un te vuelvo a poner más ejemplos. Pero si hay más probabilidad... No hay que darle más validez. Es decir, Luis II de Baviera estaba todo el día el pobre huyendo por los pasillos porque pensaba que su sombra era un ente maligno. Y está todo el día huyendo. Es decir, claro. Que no estamos no, pero yo sí creo... No dice mucho eso a favor. Bueno, claro, eso te digo. Yo sí creo, independientemente de reyes, reinas y lo que puedan ellos vivir o opinar, que en ciertos sitios, edificios de muchísimos siglos, que han pasado muchísimas cosas, pues hay más probabilidad, a lo mejor, que sucedan que una casa de reciente construcción. A eso voy, claro. Pero la casa más fascinante en donde han ocurrido más cosas en los últimos tiempos es una en Carabanchel, por ejemplo, en Madrid, y otra en Vallecas, en Madrid también, ¿no? Y creo que para los más humildes y más trabajadores no hay. Sobre todo en la zarzuela, ¿eh? Porque Bruno, pero por Dios. Porque esas las conocemos. A saber lo que pasa. Creo que en este momento nos están cursando una invitación a la zarzuela. Mira, a recibir a todo el equipo de la Rosa de los Vientos. Yo creo que en la zarzuela estarán también de acuerdo en que ellos son iguales los que están en la zarzuela que los que están en Vallecas. Pero ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Ya estamos como el día del Arca de la Alianza. Y también pueden ver fantasmas y vivir experiencias paranormales igual que cualquier pero otra persona. Pero fantasmas de sangre azul, ¿eh? No lo mismo. Y eso que no han descubierto ni unos ni otros, esta pila, ¿no? Esta batería, Juanjo, 200 años lleva funcionando, ¿por qué? No tanto, pero va camino de ello, porque acabamos de entrar en un año nuevo y lleva 176 años. Bueno, casi 200. Es una batería que se conserva en la Universidad de Oxford. Al parecer, según una nota que dejó el profesor que la adquirió, fue fabricada en el año 1840 y sigue sonando. Porque lo que hace es que esta batería alimenta un badajo con que lo que hace es que va tocando dos campanas que tienen los extremos. Es así, literalmente. Y no, todavía no se puede. Es que hay sinónimos. Ya, no sé, pero de badajo no se me ocurría otro. Y lo que lleva es que calculan que lleva alrededor de 10.000 millones de veces golpeando ese timbre, ¿no? Y bueno, pues lo más interesante del caso es que, claro, ahora mismo es una vibración, ¿no?, y un golpeo inaudible. Está además protegido con una doble campana de vidrio. Hay varios vídeos que se pueden ver en internet porque lo tienen dentro de lo que es el museo de la Universidad de Oxford. Se puede ver, las imágenes que se ven en los vídeos de internet, se ve perfectamente cómo va golpeando. Y lo interesante del caso es que no saben realmente por qué sigue funcionando. No se atreven tampoco a abrirla, para no, lo que van a hacer es esperar a que en un momento dado deje de sonar, deje de generar esa pequeña descarga eléctrica, y entonces tratarán de observar qué es lo que ocurre, ¿no? Pero como digo, de manera continuada lleva todo este tiempo, 176 años sonando. Se sabe que es un tipo de batería que fue creada por Giuseppe Zamboni, pertenece a ese mismo tipo de batería que se llamaba pila seca, que se adquirió en 1840 cuando estaban en vigor, había una especie de disputa entre diferentes teorías sobre cómo fluía la electricidad, y bueno, lo que trataban de hacer es que se considera el experimento más largo de la historia de la ciencia activo, y también está en el libro Guinness de los récords como la batería más duradera del mundo, ¿no? Solamente hay algo que se parece a este objeto, a este experimento, que es el segundo experimento más largo de la historia, que en este caso es un reloj que está en Nueva Zelanda, en la Universidad de Otago, y que es un reloj que se va moviendo también utilizando la presión atmosférica, y que solamente se le ha dado cuerda en el año 1864. Y entonces sigue funcionando sin parar. Bueno, igual le dieron mucha cuerda. Bastante, estuvieron ahí. Bastante cuerda, ¿no? Pero bueno, interesante porque todos los análisis que se han hecho, sabiendo cómo es un poco el diseño de las otras pilas que comentabas, ¿no? Diseñadas por este Giuseppe Zamboni, parece que utilizaban una serie de pares de discos de papel de aluminio pegados con una solución impregnada en zinc, revestida también con dióxido de manganeso, todo esto al parecer recubierto con azufre, que es lo que parece que también funciona como una especie de aislante de la humedad exterior, pero realmente el contenido, ¿no?, y el funcionamiento concreto de esta pila pues se desconoce, pero nadie tampoco tiene ninguna prisa por averiguarlo, porque claro, también es una cantidad de electricidad absolutamente mínima. Sí, pero eso no estamos hablando de movimiento. Estamos hablando en cierto modo, no de eso, pero en cierto modo estamos hablando de algo que puede servir para conseguir una de las grandes metas del ser humano, que es la energía continua. Claro, ellos dicen que efectivamente estamos ante un proceso, porque se conocen otro tipo de pilas, ya digo que se sabe el origen y el diseño y tal, y no han tenido este comportamiento. Entonces, ¿qué tipo de reacción química? La electricidad que se crea en una pila es la transformación en electricidad a través de una reacción química. ¿Por qué se produce? Pues se desconoce. Y ya digo que ahora mismo la corriente es muy, muy débil, ¿no? Y simplemente van a esperar a que concluya, y entonces sí que la abrirán y se analizará el interior. Imagínate que lo aplican para los móviles, ¿no? Sería la leche. Pues sí, lo que no sé si, claro, es el mismo tipo de... Sería la leche para los consumidores, para las empresas igual no les convenía tanto. Bueno, se buscarían otra historia, no te preocupes. La obsolescencia tiene que existir, especialmente en los móviles, que es lo que tenemos todos. Lo que sí que recomiendo es que cualquiera consulte internet, porque ya digo, en YouTube lo puede ver, que busque pila seca Clarendon o también Oxford Electric Bell. Cualquiera de esas dos expresiones, vais a ver unos vídeos que son realmente muy, muy interesantes. Pues es una pila, una batería que lleva funcionando casi 200 años y no se sabe cómo, y eso es lo importante. Pero todavía no se va a averiguar cuál es la razón de ese cómo. Y luego, por cierto, Juanjo, este y otros misterios van a estar muy pronto en un congreso, ¿no? Bueno, vamos a hablar de tecnología asociada a creencias religiosas, un poco también lo que hemos estado comentando aquí, y es que el próximo jueves y viernes en la Universidad Complutense, la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones ha creado unas jornadas que se llaman religio.net, donde vamos a hablar precisamente de esa conexión de dos ámbitos que parece que no están muy relacionados entre sí, como es la cibertecnología con las creencias religiosas. Bueno, pues ahí nos vamos a reunir muchas personas, va a haber catedráticos, profesores, va a estar Fernando Rueda, por ejemplo, porque vamos a hablar también del papel que tienen las creencias religiosas en la red, en su parte menos amable, que es todo el tema del ciberterrorismo, pero también la otra parte más amable, que es, por ejemplo, el ciberbudismo, ¿no? Cibermonasterios. Y también creencias que tienen que ver mucho con cómo Internet está creando nuevas formas de espiritualidad y nuevas manifestaciones, vamos a decir así, de lo sobrenatural. Vamos a recordar rápidamente, Juanjo, la gente que quiera asistir. En la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filología, edificio D, Salón de Actos, días 19 y 20, empezamos a las 9 y media de la mañana, y simplemente buscando por religio.net tienen toda la información. Ahora escuchamos otra información, la de la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora con muchísimo contenido el que tenemos por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero vamos a hablar de una casa maldita, una casa que mata, dicen, en Venecia, con Laura Falcó. Lara nos va a contar todo sobre ella y nos va a contar todo sobre una película de la que todo el mundo habla, La ciudad de las estrellas, en el callejón, con José Manuel Escribano. La ciudad de las estrellas también se conoce popularmente como La La La o algo así. Maciel no, es La La Lilán. Eso es Maciel, hombre. Y vamos a hablar también con Carlos Montero sobre La Essen de la Tierra, que es el nombre de una legión británica que estuvo en España en el siglo XIX, y en la era digital vamos a estar con Javier Sevillano, que nos va a hablar de cómo serán en esa era digital los jefes del futuro. Pero antes, todavía tenemos algunos minutos más con tertulia. Os recordamos que tenemos una encuesta que prefiere sexo o wifi. Hasta ahora el 74% de nuestros oyentes nos dicen que sexo y el 26% nos dicen que wifi. Bueno, pues el porqué de esta encuesta, ¿verdad, Silvia? Tiene una razón de ser, y es este estudio que nos habla sobre los norteamericanos y los europeos que prefieren el wifi al sexo. Y no es el hecho del wifi, todo el mundo prefiere y quiere las dos cosas. Es lo que significa un poco la pérdida del acercamiento y de las relaciones humanas entre los seres, valga la redundancia, humanos. Pero es que lo ampliamos. El asunto que planteaban era, tú llegas muy cansado, estás hecho polvo, llegas a casa y entonces te dan varias opciones. Dicen, ¿tú qué prefieres? ¿Con qué te quedarías? ¿Con sexo? ¿Con wifi? ¿Con tomar chocolate? ¿Con tomar una copita? ¿El sexo con quién? Claro, es no especifica. No ha leído la mente ni qué tipo de alcohol, ni qué tipo de chocolate. A ver, poniendo esas dos opciones más, ¿ahora con qué te quedarías, Manuel? Yo el chocolate. El chocolate. Sospecho que el chocolate, sí. Juanjo. Wifi. Yo depende con quién. Si hay novedades, yo casi me decantaría por el sexo. Esa respuesta ha sido, si hay novedades... ¿Te gustan las sorpresas? Sí. Claro. Él pregunta, yo creo que el que te espera en casa, la persona que te espera en casa, es la persona con la que quieres estar. Ya está, claro. ¿Con quién? Con el número uno. Que es la persona que te acompaña en la vida, si vives, ¿no? Solo, puedes elegir. ¿Eh? Si vives solo, sí, o sea, tú puedes imaginarte lo que quieras. Claro, aquí no hay límites. No hay límites. Si vives solo, hay una cosa que se llama teléfono móvil. Y dentro del teléfono móvil hay una cosa que se llama agenda. No. ¿El wifi? No. Claro. No te hace falta wifi. Tampoco te hace falta nadie, ¿eh? Ah, bueno, claro. No estamos hablando de épocas remotas. No estamos hablando, Lorenzo, del 5 contra 1. Estamos hablando del 1 contra 1. A ver, Lorenzo, ¿tú con qué? Si elijo la época del año verano con 40 grados a la sombra, una cerveza fría. ¿Es? Pero solo en verano y con una... A ver, Bruno, ¿tú cambias o te mantienes? Yo me mantengo, evidentemente. Evidentemente. Sex Yo prefiero estar con la persona con la que quiero estar. Eso está claro. Bueno, pues esta es la cuestión que ha planteado la compañía IPAS a 1.700 encuestados americanos y europeos. Y entre todos han llegado a la inquietante conclusión que el 40,2% prefieren internet, prefieren wifi, por delante del sexo con un 36,6%. Por el chocolate, que se queda en tercer lugar con un 14,3, y por el alcohol, que se queda en último lugar con un 8,9. Pero claro, hay truco. El truco consiste que no hay tarifa plana. En que estos 1.700 encuestados son profesionales que trabajan habitualmente viajando por todo el mundo. ¿Y dónde está el truco? Pues el truco está que por el trabajo. Por el trabajo, por lo general, pues dependen mucho de la conectividad con internet, porque lo necesitan para su trabajo. Y si estás trabajando, estás trabajando, Bruno. Exactamente. De tal manera que, aparte de elegir entre estas cuatro opciones, también han llegado a otras conclusiones, como ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, que a la hora de elegir hotel o dónde se van a alojar, también tienen muy presente la conectividad. ¿Qué tipo de red wifi hay? O incluso a la hora de elegir la aerolínea, también qué tipo de wifi hay. E incluso dicen que también es muy importante, y eso en general para todo el mundo, cada vez es más importante a la hora de hacer un contrato de telefonía, no ya cuántos minutos tienes en llamadas, sino que es más importante cuántos datos tienes a la hora de contratar con una compañía de telefonía. Y otra de las cosas que también le supone no sé, que le dan mucha relevancia, es la inseguridad que hay en los hotspots públicos, como por ejemplo, pues cuando te conectas a un aeropuerto, a un sitio que dicen wifi gratis, pues eso les da inseguridad porque primero, la mayoría de las veces lo hemos padecido que la red wifi que hay es penosa porque prácticamente no puedes conectarte. Ahí y luego se mezcla el sexo con la wifi, ¿no? Ahí ya se mezcla todo. Pero claro, también el otro truco es que la compañía IPAS, que es la que ha estado haciendo este estudio, pues resulta que es una compañía que tiene un servicio basado en la nube que proporciona a sus clientes acceso wifi global, con datos ilimitados y también con dispositivos ilimitados para conectarse. Este pues tipo que de... Que prefieran eso, al contacto humano. Es decir, que no es elegir una cosa u otra, no es pues, que te gusta más papá o mamá, bueno, los dos, ¿no? Tinder, donde esté Tinder, pero ya no tiene las dos cosas integradas. La respuesta yo creo que tiene mucho más que ver con el hecho de que prefieres estar con un ser humano o estar con una máquina. Yo creo que estar con un ser humano, que todo el mundo lo debe preferir. Algo está pasando cuando hay gente que piensa que no, que prefiere estar con una máquina. Yo creo que algo está pasando. Yo creo que Miguel está pensando que lo del sexo no se limita al ser humano. Claro, depende cómo sea la máquina. Se limita al ser humano. Es que Miguel, como está libre, está muy abierto. Entonces... ¿Cómo? O sea, que los que no estáis libres estáis muy cerrados. Entonces sexo, elegimos sexo. Bueno, yo de todas formas quería preguntar a nuestros oyentes porque sexo con cerveza. He intentado averiguar qué es lo que cobran esta compañía porque por lo general son empresarios los que lo contratan, estos datos ilimitados en cualquier parte del mundo y claro, pues no he querido meter datos para no meterme en líos farragosos, pero si hay oyentes que a lo mejor pues son empresarios o tienen contratados aplicaciones similares a esta compañía IPAS, pues que nos den algún informe de lo que suele costar y que sí es fiable. Porque seguramente, si no es ahora inmediatamente que nos estén escuchando, pues a lo largo de la semana que nos escuchen en podcast, a ver si podemos un poco dar ese tipo de información. Pero bueno, lo que está claro es que de estos 1.700 encuestados, el 40,2%, aunque tú le busques los 3.000 pies al gato, Bruno, eligieron wifi al sexo. ¿Dónde se bueno, eso es que... Entre europeos y americanos. Claro, eso lo hicieron entre oyentes de La Rosa de los Vientos que dicen, necesito el wifi para tener el podcast. No, pero además mira la que ha liado entonces... Google con los globos, que está llevando internet a todas partes. Sí. Eso es porque la población lo que reclama es wifi. Globos, ¿no? En lugares muy recónditos. Claro, también el sexo y en se ponen globos muy contentos también. Todos ellos cuando ven los globos de Google. No son incompatibles ambas cosas, pero sí, yo creo que determina, explica si se quiere contacto humano, se quiere el contacto con las máquinas. Y cuando estamos sustituyendo, no estamos hablando de sexo, el contacto con las máquinas por el contacto humano, a mí eso me dice que algo está fallando. Bueno, además, relacionado con esto, había otra noticia, no me acuerdo el porcentaje, pero que decía que la mitad de los jóvenes japoneses son vírgenes. Es que Japón es muy raro también, ¿eh? Japón tiene sus depende cosas. De lo que consideremos un joven. Claro. Claro. Ahora, porque todos sabemos lo que se considera un japonés. Un señor amable de 40 años, ¿no? Claro. Es que no es lo mismo antes que ahora, ¿no? Claro. Ahora a los 40 años están empezando a pensar algunos en irse de casa. Entonces, ¿eso es joven o no joven? No. Yo no sé si tiene que ver, pero esta semana también se publicaba una encuesta en España con usuarios muy jóvenes de telefonía móvil, a los que se le preguntaba qué preferían que prescindiese, que dejase de funcionar en su móvil, la aplicación de Instagram o de Facebook o el teléfono. Y la mayoría decían que el teléfono. Y ya, poniéndonos un poco más en serio, es cierto que se está generando una adicción, una dependencia en las nuevas generaciones de las nuevas tecnologías que sí es preocupante. Y probablemente... aunque lo tratemos con un poco de frivolidad, el tema del sexo, ya sin llegar al sexo. Realmente las relaciones humanas, cuando tienen que competir en los chavales más jóvenes contra la tecnología, o sea, entre mandarte un WhatsApp o un SMS o entablar una conversación en el colegio, en el instituto... Vamos a acabar que la cosa intercambiando WhatsApp con la persona que tenemos delante. Sí. Mándame un WhatsApp y está... a metro y medio, ¿no? Espera, que te respondo ahora por SMS. No, pero de todas formas... Es que, no, eso, Manuel, ya es un poco antiguo, lo del SMS. Yo necesito wifi. Necesito wifi. Claro. Y WhatsApp también, que nos tienes a todos un poco negros. Incluso para viajar. Un grupo en wifi del en WhatsApp, todos del programa, es que Manuel no tiene WhatsApp. Es que... Para viajar el problema muchas veces es el asunto de los datos, que es que te la lían parda. Es que te la lían parda. Estás acostumbrado ya a una dinámica y claro, o te sacan todo el dinero habido y por haber o a ver además, qué sistema nos utilizas. Nos obligan, esa sí es una conspiración. A ver, ¿cómo nos obligan a entrar en la Lorenzo, tecnología? Muy rápidamente, estamos hablando de algo del mundo moderno que se va al garete. Bueno, pues se fue al garete el antiguo Egipto dejándonos cosas estupendas. Alguna de esas cosas estupendas en enterramientos se ha encontrado ahora en el Ministerio de Antigüedades. Exactamente, estamos en la zona norte de Jebel Shilila, que está, pues es un lugar que está entre Asuán y Luxor, aproximadamente unos 65 kilómetros de Luxor. Es un lugar en el que los arqueólogos, la verdad es que lo han tenido muy olvidado durante mucho tiempo, no le han prestado prácticamente atención, hasta que de repente, pues un grupo de arqueólogos de la Universidad Sueca de Lund, pues se han puesto con la piqueta, se han puesto en el lugar, se han puesto las botas, se han llenado de polvo y han descubierto en esta ladera pues ni más ni menos que 12 tumbas. Estamos hablando de 12 tumbas, 3 criptas con dos nichos para ofrendas, una tumba destinada a animales. Fíjate, estábamos hablando antes de animales. Bueno, pues una de las tumbas está destinada a animales y en su interior se han encontrado restos de ovejas, de cabras y hasta un cocodrilo prácticamente íntegro, y 3 sepulturas individuales, estas sí, con restos de niños y de adultos. Bueno, pues hay que decir que los estudiosos han determinado que el hallazgo nos obligaría a montar nuevamente en nuestra particular máquina del tiempo para desplazarnos a los tiempos de los faraones Amenhotep II y Tutmosis III. Es decir, estamos entre el 1500 y el 1400 antes de Cristo, si hablamos de los dos faraones. Bueno, pues en un lugar en el que, sinceramente, pocos eran los que habían fijado su mirada porque daba la sensación de que ya estaba todo descubierto. Bueno, pues no es así. Ahora parece que lo hallado podría corresponderse a una familia completa que fue allí enterrada, en cuyos restos incluso se aprecian roturas de huesos que fueron curados gracias a la aplicación de una medicina muy eficaz, lo que nos vuelve a demostrar nuevamente que del pueblo egipcio, que estamos hablando de una prolongación en el tiempo de más de 3.500 años, pues fue un pueblo muy avanzado y donde la medicina jugó un papel importantísimo. Vemos que se hicieron operaciones en estas tumbas, se han quedado claros en los restos, ¿no?, que esas roturas fueron tratadas, y no solo eso, sino que la persona que sufrió la rotura consiguió sanar, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que se está ahora mismo haciendo. Sí es curioso, Bruno, y es un detalle que yo creo que merece la pena destacar, que esta zona donde se han descubierto estas tumbas pertenece al ámbito de influencia de una ciudad que Manuel conoce muy bien, donde hemos estado en alguna ocasión, que es Kurna, la ciudad de los ladrones. Bueno, es sorprendente porque las tumbas no han sido saqueadas, cuando ya sabemos que esta ciudad, todo lo que es ese entorno del Valle de los Reyes, de las Reinas, el Templo de Hatshepsut, todo eso ha sido literalmente saqueado por debajo de tierra, porque este pueblo está conectado por una red de galerías por debajo de tierra que llevan directamente a las casas de los ladrones, y durante siglos estas tumbas han sido saqueadas y sin embargo esto no ha sido encontrado. Por lo tanto, hay una esperanza por parte de los arqueólogos suecos de que se encuentren no solo más restos, sino posiblemente, quién sabe, si hasta tumbas íntegras. Sobre esas tumbas, sobre ese hallazgo, el Ministerio de Antigüedades en el Antiguo Egipto nos ha hablado Lorenzo Fernández esta noche, y con esa información que nos ha contado él cerramos la tertulia de esta noche con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con Miguel Pedrero y con el citado Lorenzo Fernández. Ahora, a la salida, hablamos. Había 13 noticias y habéis contado 7. No me habéis dejado tiempo para más y luego que os corto. Ahora hablamos, ¿eh? Ahora saca el látigo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Le llaman la casa que mata. Es el Palacio Darío. ¿Dónde? En Venecia, uno de los lugares más hermosos y más románticos, pero también tiene su leyenda negra del mundo. Hoy hablamos aquí sobre el Palacio Darío en los Ecos del pasado. Como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Un lugar que, pese a su leyenda, hay que decirlo, es tremendamente hermoso. Todo Venecia lo es, pero este lugar mucho, mucho más que el resto, no. Pero es uno de los lugares más bonitos de esa hermosa ciudad italiana. Sí, la verdad es que es una lástima que tenga esa leyenda negra, porque, como bien dices, es un edificio precioso, es un edificio de los clásicos de Venecia de toda la vida. De hecho, este edificio, pues bueno, data del 1487, imagínate, o sea, es un edificio realmente de los que lleva siglos construido. Ese edificio, para que nos hagamos una idea, lleva construido desde antes del descubrimiento de América y se encuentra en el Gran Canal de Venecia, uno de los lugares más importantes, y ya verlo es espectacular. Ya conocer su leyenda, que ahora nos lo cuentas, pero verlo ya es espectacular, ¿eh? De hecho, es un edificio de estilo gótico veneciano, está restaurado además con elementos bizantinos y renacentistas, o sea, realmente es un espectáculo a nivel artístico ver ese edificio. Pero, como bien dices, es un edificio con una leyenda negra brutal. Es un edificio que ha causado grandes ruinas, crisis financieras y muertes violentas a todos sus propietarios sin excepción. O sea, como para comprarlo, vamos. Eso es la razón por la cual se le conoce como la casa que mata. ¿Por qué esa leyenda negra? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 500 años de existencia para que tenga esa historia tan oscura detrás? Pues mira, el nombre lo coge de su primer propietario, de Giovanni Darío, que es quien lo hace construir en el 1487 por el arquitecto Pietro Lombardo. Y por lo visto, el edificio ya tiene una leyenda negra previa a construirse, y es que se construye sobre un antiguo cementerio templario. O sea, eso ya es un poco de película, ¿no? Es como si fuera la película Poltergeist, en cierto modo. Ya tiene ese punto así como negro de partida. El caso es que, bueno, el edificio se construye, es un edificio precioso, y la primera víctima que tiene ese edificio es la hija del propio propietario, de Darío, que es Marieta. Marieta pasa a ser dueña del edificio y muere en 1515, agobiada tanto por deudas financieras, la pobreza más absoluta, y tras la muerte de un suicidio, de hecho por suicidio, de su marido Vicenzo Bárbaro. O sea, de hecho ya empieza la cosa un poco tétrica. Además, el caso del suicidio es un suicidio un poco atípico, porque es un suicidio por apuñalamiento, cosa que no es nada habitual tampoco. Cuenta la leyenda, de hecho, que ella, la mujer, cogió tal depresión y además se vio tan agobiada por las crisis financieras que asolaban la familia, que dicen algunos que se encerró en el palacio y se dejó morir de hambre, y otros cuentan que murió emparedada dentro del palacio, o sea, a saber. La historia de esa leyenda negra llega incluso hasta el siglo XX, en donde se han seguido produciendo hechos bastante terribles y luctuosos. Uno de ellos incluso estuvo a punto de causarle la muerte a uno de los artistas más importantes de Italia en el siglo XX, bueno, un tenor, Mario del Mónaco. Es el último de una inmensa lista, ¿eh? Es que te iba a decir, este edificio luego pasa a la familia Bárbaro y esa familia nuevamente pierde a uno de sus herederos de forma trágica. Luego lo compra el marqués de Arbita Abdol en 1806 y nuevamente pierde toda su fortuna y poco después muere en la absoluta miseria. A mediados del 19 está un espacio breve de tiempo donde esta casa es habitada por una pareja de homosexuales. Por lo visto sale a la luz pública su relación y se suicida el propietario, que es Radon Brown, y bueno, y salió, evidentemente se montó un gran escándalo, pasó a ser un tema que en aquella época pues se oía hablar de él. Y tras la muerte de Brown, también Charles Brinks, que era estadounidense y homosexual, compra la casa, pero al conocer la historia decide abandonar la casa e irse a vivir a México, pero allí nuevamente se suicida. O sea, es como que a pesar de irse de la casa, la leyenda te persigue en cierta forma. Y como dices, así llegamos al famoso tenor, a Mario de Mónaco, que fue considerado uno de los mejores tenores de arte dramático del siglo XX, y en este caso se dirigía a comprar la casa cuando tuvo un accidente de coche en 1964. Sobrevive al accidente y entonces le coge pavor a la casa y decide no comprarla, renuncia a la compra debido al accidente. Pero bueno, que la lista no acaba aquí. O sea, en 1970, por ejemplo, muere asesinado en Londres el examante del propietario, que también en su momento fue propietario de la casa, el conde Filippo. Y nuevamente es asesinado el amante, que es Raúl Brascini, que era un marino de 18 años, y a la vez este hombre fue el que asesinó al propietario, que era Conde Filippo, que lo asesinó de hecho con un martillo, dándole golpes en la cabeza. O sea, también una barbaridad absolutamente. En esta lista negra también está el que era manager de un grupo musical, de Who, que adquirió ese inmueble. Efectivamente, en 1981 el manager de The Who decide comprar la casa, y pocos días después se cae por las escaleras de la casa londinense donde vivía su madre y nuevamente muere. O sea, es como que la casa no dejábamos títere con cabeza. El siguiente fue el italiano Fabrizio Ferrari, que después de comprar la casa muere absolutamente endeudado y en un accidente de coche. Y también su hermana Nicole, que estuvo viviendo una temporada en la casa, también apareció muerta en unas extrañas circunstancias, desnuda en un descampado. Es decir, que bueno, que la casa ha ido matando a todos sus inquilinos. Y el último fue el magnate italiano Raúl Gardini, quien además era propietario de un barco famosísimo que era el Belamoro, y este se suicidó en 1993 con un disparo en la cabeza tras un escándalo de corrupción por parte de manos limpias. Incluso, es más, tenemos a un actor famoso, a Woody Allen, que estuvo tentado de comprar la casa, pero cuando se enteró de la historia macabra que llevaba esta casa consigo, se tiró para atrás y decidió no comprarla. Es que para comprar la casa hace falta dos cosas. Primero, 8 millones de euros, que es lo que cuesta, y después hay mucho valor para... El hecho de conocer toda esa leyenda negra y saber que de alguna forma todos los propietarios han sufrido en sus carnes esa maldición. Sí, la verdad es que es un edificio, como decíamos, bellísimo. De hecho, Monet lo inmortalizó en un cuadro. Y bueno, y lo curioso es que pese a la maldición que tiene en cuanto a los propietarios, los italianos sostienen que a los visitantes da buena suerte. O sea, el ir a visitar la casa, que se puede visitar, para quien quiera hacerlo, puede hacerlo. Dicen que al revés, que es un factor de buena suerte. O sea, que bueno, hay una gran contradicción. En cualquier caso, yo no recomendaría a nadie que valore comprarla, porque pese al precio, que también ya es un auténtico escándalo el precio que tiene este edificio, sinceramente, arriesgarse, pues no sé yo si vale la pena. Y si alguien no tiene 8 millones de euros, que ni siquiera se lo piense, pero que si va a Venecia, mire, contemple esa casa, ese palacio, ese hermoso palacio, aunque sea la casa que mata. Y belleza es la que vais a encontrar en la ruta que vais a hacer dentro de muy poquitos días, ¿no? Bueno, sí, el viernes nos vamos con todo un grupo de 55 personas al Daniel de la Balma, un sitio donde se decía que exorcizaban a los endemoniados y donde realmente pues murió mucha gente, o fue mucha gente sometida a tratos realmente vejatorios, pensándose que estaban endemoniados cuando igual lo que sufrían eran pues simplemente problemas psiquiátricos. Es un sitio único, un enclave precioso, porque además está construido en la propia roca, y para cualquiera que no lo conozca, les animo a que vayan a verlo, porque realmente es espectacular. Y también iremos a las cárceles de Matarraña, donde además pues seguramente haremos algún tipo de experimentación, o sea que a la vuelta os contaremos qué tal ha ido esta experiencia. Y las rutas continúan y siguen, ahora se efectúa esta, pero cualquier otra novedad y cualquier ruta del que se haga en el futuro, ahí está, en rutasenmisterio.es. Efectivamente, ya las próximas serán de cara a Semana Santa y ya os avisaremos con tiempo, porque ahí sí que organizaremos un viaje que será una ruta por Escocia, que para aquellos interesados pues será espectacular. Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones, muchas gracias una vez más, hasta la semana que viene. Buenas noches, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Era la maja desnuda, el enigma de la modelo de Goya, uno de los grandes enigmas históricos de nuestro país. Es el tema de portada de la revista Historia, este mes en enero de 2017. ¿Quién era la maja desnuda? Y otros temas que el lector puede conocer dentro y en su portada. La muerte de Fidel Castro, un reportaje de uno de los colaboradores de La Rosa de los Vientos, de Fernando Rueda. También se habla de la figura de Blas de Lezo, de Lazarillo de Tormes, de la polémica sobre Serrano Suñer, sobre el nazi español, sobre el aliado de los nazis en los tiempos de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Y también se habla de la Hez de la Tierra, la legión inglesa que actuó en nuestro país en el siglo XIX, mitad de los conflictos civiles en la Guerra Carlista. El autor de ese reportaje sobre la llamada Hez de la Tierra, Carlos Montero Rocher, está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Carlos, muy buenas. Buenas noches. Carlos, la Hez de la Tierra no es una denominación metafórica, es cómo conocían a esta legión y además cómo la conocían quienes la mandaron. Sí, sí, en concreto esta alusión a la Haz de la Tierra la hizo ni más ni menos que el duque de Wellington cuando los vio embarcar rumbo a España. Vinieron aquí como consecuencia de que esa guerra, una guerra civil en cierto modo, la primera guerra carlista entre los defensores del infante Carlos y los defensores junto contra los defensores de Isabel II, se posicionaron en diferentes naciones de un lado o de otro. Inglaterra fue una de ellas y participó en ese conflicto, participó enviando a la Haz de la Tierra. ¿Por qué se le conoce así? ¿De qué tipo de gente estaba formada esa legión? Pues la Haz de la Tierra se le conoce así porque realmente no fue un cuerpo militar al uso de lo que el ejército británico estaba acostumbrado a mandar, sino que fue una suerte de buscavidas, de personas desempleadas que vieron en la posibilidad de formar esta legión por un periodo de 2 años, dar cierta salida a las vicisitudes económicas que estaban viviendo en esa época. Eran personas desempleadas y personas pues que vieron el recibir una paga a cambio de combatir en una guerra que a fin de cuentas ni les iba ni les venía. ¿Y qué es lo que hicieron en ese conflicto? ¿Cómo participaron a nivel armado? Porque era una legión, evidentemente, en esa primera guerra carlista. Pues principalmente actuaron en la zona del País Vasco, porque era la zona que más donde más crudos eran los combates en la Primera Guerra Carlista, en parte por las buenas actuaciones del general Zumalacárregui. Y realmente ellos fueron el primer destino serio que tuvieron fue en Vitoria, y lo que pretendían era intentar realizar un bloqueo a esa zona para decantar la balanza hacia el lado de los cristinos, ¿no? Del bando que apoyaba a la regencia de María Cristina. El nombre oficial era la Legión Auxiliar Británica, pero conocida como la Haz de la Tierra. Estuvo durante bastante tiempo en España, como dices tú, Carlos, en el País Vasco, fundamentalmente. ¿Cómo fue el final de esa legión? Porque fue un final bastante abrupto. En los últimos tiempos en nuestro país hicieron cosas bastante terribles. Sí, bueno, el paso de la Legión Auxiliar Británica por la guerra carlista es, yo creo que es uno de los pocos borrones que tiene la historia militar británica. Y realmente ellos, los británicos, no parecen muy orgullosos de este ejército que se mandó a España, porque realmente, aparte de lograr muy pocas victorias o victorias muy poco significativas, la única victoria que podría haberles dado cierto lustre fue la toma de Irún, y aparte de que esta ciudad estaba muy mal defendida porque estaba defendida por campesinos, soltaron toda la rabia que llevaban acumulada de estos 2 años de servicio en España y cometieron todo tipo de atrocidades. Y lo que se suponía que iba a ser una luz, ¿no? Un motivo de orgullo de esta legión, pues se convirtió en todo lo contrario en una auténtica vergüenza. Dices tú que la epidemia, el frío y el hambre causaron más bajas que los disparos del enemigo. ¿Por qué lo comentas en este reportaje? Sí, pues ellos cuando llegan a Vitoria, a pesar de que son recibidos con pancartas que les dan la bienvenida, pronto se dan cuenta de que los habitantes de Vitoria son más partidarios del bando carlista. Era una legión que estaba, era un cuerpo expedicionario que estaba muy mal dotado, muy mal instruido, y se les en Vitoria se les empieza a hacinar en conventos lúgubres, en conventos que estaban muy mal equipados para que atendieran a sus necesidades. Y en el invierno de 1835 es además uno de los peores inviernos que se recordaban en la zona, y se empiezan a sufrir incluso episodios de congelación. Y aparte de esto, se comienza a brotar, hay un brote de una epidemia que nadie sabe lo que es, nadie sabe a qué se debe, se dice que es un tifus, pero realmente no sabe nadie lo que es. Y eso causa más bajas que las acciones bélicas que pudieron pudieron intervenir, porque fueron realmente muy pocas. Durante mucho tiempo, durante más de 2 años, estuvo actuando en nuestro país, oficialmente conocida como la Legión Británica Auxiliar. Sin embargo, ellos mismos, los ingleses, lo calificaron como la Essen de la Tierra, era lo peor ante aquella sociedad. El Reino Unido suele ensalzar sus victorias, suele lo importante hacerlo todavía más importante, pero tiene un tupido velo a la hora de hablar de este asunto de la Essen de la Tierra. En la revista Historia Iberia Vieja, Carlos Montero, nuestro invitado, nos habla sobre esa legión, sobre esa desconocida historia. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? El espectáculo más grande del mundo, pero nos hemos enterado esta semana que también una de las mentiras más grandes del mundo era que Meryl Streep era buena actriz porque estaba sobrevalorada. Bueno, en fin, Bruno, yo creo que Meryl Streep es una grandísima actriz, una de las mejores del mundo, y me parece que conmigo lo creen millones de personas. Creo que solo una es la que entiende que Meryl Streep está sobrevalorada. Seguramente es el aludido por el discurso de Meryl en los Globos de Oro, que fue uno de los grandes momentos de la noche, un discurso que puso a todo el mundo el corazón en un puño y que recibió la ovación de todos los presentes. Bueno, si el señor Trump, que es el aludido, entiende que Meryl Streep está sobrevalorada, esa es su opinión. No sé si entiende mucho de cine, yo creo que no. Es una de las ocasiones en las que Trump podría haberse callado, ya sabemos que no es lo suyo, pero en esta ocasión realmente no tiene razón. Ha ganado Meryl Streep, entre otras muchas cosas, 3 Oscars, pero sobre todo ha ganado la buena crítica durante todo el tiempo que ha hecho películas, que ha sido claro, mucho, sí. Y con grandes críticas, con grandes comentarios, ¿no? Como para recordemos, que venga este señor diciendo estas cosas, ¿no? Qué bobada, recordemos que Meryl Streep hizo el discurso sobre todo porque le acababan de entregar el Globo de Oro a toda su carrera, es decir, el reconocimiento de la crítica extranjera en Los Ángeles, en Hollywood, a los merecimientos de Meryl Streep durante toda su vida. Una de las grandes actrices, desde joven hasta ahora en su madurez, sin ninguna duda. Lo niegue quien lo niegue. Es que además, si los Globos de Oro son la antesala de los Oscar, van a ser unos Oscar en donde va a haber muchos comentarios como el de Meryl Streep. Hombre, y muchos triunfadores similares, evidentemente. Pero estoy seguro. Los Oscar van a ser muy importantes este año porque vamos a escuchar la voz de quienes se escucha y se oye. Sin ninguna duda. Y además, yo creo que eso demostrará que el cine, el mundo del cine, como lo ha demostrado en los Globos de Oro, se puede posicionar también desde el punto de vista de la política cuando algunas cosas les parece a los profesionales, les parece mal, pues van y lo dicen. Y no creo que arda Estados Unidos precisamente porque los profesionales del cine se manifiesten. Esta exposición que hizo en los Globos de Oro porque ella ganó el premio toda su carrera no es el único premio que se entregó. Muchas películas resultaron premiadas y van a ser importantes en los próximos meses. ¿Cuál fue un poco el palmarés de los Globos de Oro? Bueno, pues hay que recordar que en su edición 74, son unos premios ya con muchísima solera, yo creo que la gran triunfadora ha sido La La Land, La Ciudad de las Estrellas, aquí en España. 7 de 7, 7 nominaciones, 7 Globos de Oro. Ha sido la mejor película de comedia o musical, la mejor película dramática ha sido para la prensa extranjera de Hollywood, Moonlight, el mejor actor, Ryan Gosling, por La La Land, por supuesto, la mejor actriz, Emma Stone, por la misma película, el mejor actor de drama, Casey Affleck, extraordinario, en la película Manchester frente al mar, y la mejor actriz de drama, Isabel Huppert, por Elle. El mejor actor secundario ha sido Aaron Taylor Johnson por Animales Nocturnos, un personaje realmente estupendo. Y la mejor actriz secundaria, Viola Davis por Fences. El mejor director, Damien Chazelle, también por La La Land. El mejor guión, el mismo director y guionista, Damien Chazelle. La mejor banda sonora, la de la película, La La Land, compuesta por Justin Hurwitz. Una banda sonora realmente espectacular, extraordinaria. Y la mejor canción original, City of Stars, Ciudad de las Estrellas, del mismo compositor Justin Hurwitz. La mejor película animada fue Zootrópolis, de Byron Howard y Rich Moore, película que hemos visto y hemos disfrutado aquí en España. Y la mejor película extranjera, El, la película por la que Isabel Huppert ha ganado el premio, dirigida por Paul Verhoeven. Ha habido otros premios en televisión, el mejor drama, la mejor serie de dramática ha sido The Crown, y la mejor serie de comedia, Atlanta, la mejor miniserie, El Pueblo contra O.J. Simpson, American Crime Story, y luego entre los intérpretes, pues nombres muy conocidos como Billy Bob Thornton, Claire Foy, Tracy Ellis, Donald Glover, Sarah Paulson, Tom Hiddleston, Hugh Laurie y Olivia Colman. Galardonados en esta ceremonia de los Globos de Oro, como digo, en la 74 edición que consagra una enorme película, La La Land, La Ciudad de las Estrellas. No podía ser de otra forma. La Ciudad de las Estrellas es la crítica de esta semana. ¿Podrías escribir tus propios papeles? Algo que sea tan interesante como tú. ¿Tú qué vas a hacer? Abrir mi club. ¿Esto va a ser siempre así? Creo que sí. ¿Cómo vas a ser tú revolucionario siendo tan conservador? Te aferras al pasado, pero el jazz habla del futuro. Tal vez no soy tan buena. Eres buena. Tal vez no. Es un sueño imposible. Este es el sueño. Es conflicto, es compromiso, es pura, pura emoción. Y eso es lo que parece que generan los espectadores. Es en la película del momento y todo apunta a que ese momento va a ser muy largo. La Ciudad de las Estrellas, José Manuel. Pues sí, dirigida, como acabamos de decir, por Damien Chazelle y protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling. También está J.K. Simmons, Rosemary DeWitt, pero sobre todo ellos dos son los que llevan el peso grande de la película de Damien Chazelle, que es, desde luego, el nuevo maestro del cine musical. Recordemos que hace un par de temporadas consiguió 3 Oscars con Whiplash, aquella historia de un chaval que quería tocar la batería y de su antipático profesor, que era J.K. Simmons, precisamente. Ahora acaba de arrasar, como vemos en los Globos de Oro, y yo creo que es la película favorita para todos los grandes premios. La Ciudad de las Estrellas, un homenaje a Los Ángeles y a quienes viven en ella, entregados a su pasión por el arte. Dos de estas personas son los protagonistas, Mia y Sebastian. Ella es aspirante actriz, enredada en un eterno casting de prueba en prueba. Él es un pianista empeñado en subsistir gracias al jazz, fantástico intérprete, por cierto. Bueno, los conocemos tras un extraordinario número musical en medio de la autopista, un número musical grabado en una sola toma que recuerda a los grandes momentos de películas como Cantando bajo la lluvia o West Side Story. Están en mitad de la autopista bailando y cantando a golpe de claxon, un mare magnum de coches. Los protagonistas se van a encontrar ahí y el encuentro, la verdad, es que es desalentador. Pero muy pronto ese ruido de los motores y las bocinas va a ser sustituido por las fantásticas melodías que nacen del corazón de los protagonistas y les hacen danzar, volar y, por supuesto, enamorarse. La película, que es un verdadero prodigio de ritmo, de sensibilidad y de magnetismo, nos presenta primero la vida de los protagonistas por separado, sus vidas, sus ilusiones, sus preocupaciones, también sus desengaños, hasta que poco a poco, entre canciones y bailes, sus caminos se van encontrando y fundiendo en una historia de amor que puede ser eterno, como en el cine, o algo más complicado, como en la vida misma. De momento, Sebastián y Mia, es imposible pensar en mejores intérpretes que Emma Stone y Ryan Gosling, dos artistas en estado de gracia, disfrutan y sueñan. Juntos son capaces de crear un mundo mágico, a veces real, a veces soñado, en el que la música, la luz, el color y también las coreografías nos remiten a las mejores páginas del Hollywood eterno, el lugar de la felicidad, el amor y las estrellas, y también el jazz. Un lugar de felicidad, un lugar grandioso es el que pueden encontrar nuestros oyentes si ahora acuden a internet y ponen el super10.com. Ahí se encuentra la mejor lista, la lista que une todos los factores en juego, lista que sábado noche tras sábado noche, o sea, contamos aquí, José Manuel Esquivano os expone cuáles son las películas que se encuentran en el Super 10. Esta semana en el puesto número 10... Pues tenemos al Ciudadano Ilustre, la película argentina, hispano-argentina, de Gastón Duprat y Mariano Con. 10 semanas en la lista, ya es Super 10, aunque va bajando. A ver si nos aguanta un poquito más. En el 9. En el 9, France. Sube la película de François Ozon con Pierre Niney y Paula Verde de protagonistas. Estaba en el puesto 10, ha subido un puestecito en su segunda semana. 8. Repite posición Passengers, la película más o menos de ciencia ficción de Morten Tildum, con una pareja realmente sensacional. Chris Pratt, Jennifer Lawrence, 2 semanas en la lista. 7. 3 semanas lleva y también repite posición La doncella, la película de Park Chan-wook, una película realmente cercana a la maestría. Ah Jung-woo y Kim Min-jin son sus protagonistas y la película es una auténtica belleza. 6. Yo, Daniel Blake, 10 semanas también, también es Super 10 desde ahora mismo, la película de Ken Loach con Dave Jones, Hailee Squires, una película realmente impresionante. 5. Bueno, esta también es impresionante, pero sobre todo por lo divertida y por el ritmo que tiene. Canta, de Gareth Jennings, una estupenda película de animación, 3ª semana en la lista, ha bajado un poquitín, pero se va a mantener. 4. En el 4 está Rogue One, la historia de la Guerra de las Galaxias renovada, dirigida por Gareth Edwards, con Felicity Jones y Matt Mikkelsen de protagonistas. 4 semanas en la lista. En el 3. En el 3 está Comanchería, un western moderno, una formidable película que también va a estar en todas las nominaciones, dirigida por David Mackenzie, protagonizada por Chris Pine y Jeff Bridges. 3 semanas en la lista. 2. Pues es la película de la semana, sube directamente hasta el 2 esta impresionante obra de Martin Scorsese, Silencio, con Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson de protagonistas, una película difícil seguramente, pero una película impresionante. Una película que su título demuestra lo que hay que hacer, silencio, hay que callarse porque ha vuelto al cine uno de los grandes Scorsese, ¿no? En efecto, así es, ha vuelto y ha vuelto con una obra magna, ya digo, a lo mejor no es de muy fácil visionado, pero resulta imprescindible. En el puesto número 1, en lo más alto. Bueno, pues sigue esta oda a la poesía literaria y a la cinematográfica, que se llama Patterson, que ha dirigido Jim Jarmusch con Adam Driver, Gossip El Farahani. 5 semanas en la lista, una película realmente sensacional. Y sensacional será escucharte dentro de 7 días aquí en La Rosa de los Vientos. José Manuel Escribano, muchas gracias. Un abrazo para todos y gracias a ti, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La era digital. Como siempre, las noticias en del futuro, del mañana, gracias a la era digital. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Muy buenas noches. Hola, Ciber Sevillano, me tienes muy preocupada con esta noticia. No duermo. ¿Os vais a enterar? ¿Cómo van a ser los jefes en el futuro? Complicadísimo. Si ya lo son, no sé si más complicados que los del presente, pero bueno. Encima con numeritos, ¿no? Con numeritos. O unos y ceros. Todos tenemos jefes, o casi todos. Y los jefes son como son, es decir, las decisiones unas veces son blancas, es la decisión, blanco, tiene que ser blanco, y a los 10 minutos vas, le preguntas y ya ha cambiado a negro. Y entonces, bueno, pues son los típicos jefes veletas, estos jefes un poco incompetentes, por así decirlo, ¿no? Ya sabes, el dicho ese de la ley, que igual la de la tostada que siempre cae... La ley de Murphy. Pues, exactamente, pues ahí la ley esa de que uno llega siempre a su nivel de incompetencia cuando lo hacen jefe, pues eso en general es muy aplicable a los jefes. Bueno, pues hay una empresa aseguradora en Estados Unidos que se llama Bridgewater Associates, que es una de las más gordísimas en Estados Unidos y en el mundo, cuyo amo, porque este no es jefe, este es el amo fundador, ha decidido que para que no ocurran estos jefes intermedios veleta, que soplan, según sopla el viento toman la decisión, pues ha decidido poner a sus cerebros informáticos, a los ingenieros, a trabajar. Y les ha casi encerrado como en un concilio ecuménico y le ha dicho, hasta que no me saquéis de aquí un software con el que pueda sustituir a estos jefes, no vais a salir de aquí. Bueno, pues están en ello estos ingenieros y están casi casi a punto de crearlo, ¿no? Es una máquina, un algoritmo que pueda tomar las decisiones diarias que toman estos jefes. Es decir, con las premisas y las directrices generales del fundador de la empresa, del consejo directivo de la empresa, pues de lo que se trata es que estos jefes que están por debajo del consejo directivo sean sustituidos por máquinas, por algoritmos al que los demás, los curritos, acudan pues para cerrar un contrato, para ser despedidos, para el día a día, por así decirlo, ¿no? Y entonces, tan a punto está que ellos esperan que, a ver si lo tengo por aquí, en 5 años, el 75% de las decisiones ya lo realice este software, estos algoritmos, con lo cual prescindan ellos del jefe personal, ¿no? Y cuando tengan que hacer alguna petición o algo, ¿cómo pues, lo resuelven? Pues prácticamente será todo por lo mismo, o sea, todo, hombre, me imagino que habrá varios jefes algorítmicos, por llamarlo de alguna forma, pero luego al frente de ellos habrá algún encargado, algún jefe sobre estas máquinas para decisiones que no pueden tomar de momento. Pero ojo, porque ¿a quién está al frente de todo este tinglado que ha preparado esta empresa? Está un tal David Ferrucci, que no sé si os suena. ¿Os acordáis cuando en el mes de, creo, octubre o noviembre, hablamos de aquel proyecto de IBM, de la máquina Watson, que era capaz de ir aprendiendo? Y sí. Bueno, pues el señor Ferrucci, es el que era el director del proyecto Watson en IBM. Es decir, que estas máquinas van a aprender sobre la marcha, a tomar decisiones según y a entenderse con los trabajadores, y eso le va a servir para retroalimentarse, igual que ocurría con Watson, para ir aprendiendo a tomar esas propias decisiones. Es decir, que llegará un momento en el que el señor Ferrucci haya diseñado unos algoritmos tan perfectos, tan desarrollados, tan avanzados, tan evolucionados, que lleguen a saber tomar todas las decisiones que hoy día puede tomar un ser humano. Siempre ateniéndose a las directrices de los jefazos de la empresa. Como todas las máquinas, de lo que se abastecen es de datos. Y entonces, este tipo de máquinas, en este concreto, que es una empresa aseguradora, datos no le faltan. Datos de los asegurados, datos de los empleados, porque graban todas las reuniones, tienen todos los datos de cómo son y cómo se comportan, la productividad que tienen cada uno de los empleados. Y de acuerdo a todos estos datos que le están implementando, le están metiendo a la máquina, serán capaces de tomar decisiones y prescindir de los jefes. ¿Mientras no hagan empleados de algoritmos? Pues están fabricando, entre comillas, jefes de algoritmos. De algoritmos. Y esa es el app que están planificando. Por cierto, ha habido un congreso, el primer evento del año, que tiene ese objetivo, el desarrollo de apps, de aplicaciones. No se ha celebrado todavía, se celebra a finales de este mes, desde el 27 al 29 de enero. Lo que sí se ha cerrado es el plazo ya de inscripción, ¿no? Y es en Barcelona, que es el primer evento para impulsar desarrollos de las aplicaciones, pero es de una forma muy especial. Como han comprobado, la empresa que organiza el evento ha comprobado que los chavales muy jóvenes son los que más manejan los smartphones y las aplicaciones, ha convocado este evento para gente muy, muy joven. Uh-huh. Entonces, solo van a admitir a 40, que están seleccionándose en estas fechas, a 40 personas, 40 chavales relativamente jóvenes, ¿no? Entonces, van a formar una serie de equipos y ahí va a haber instructores, va a haber gente mecenas también, emprendedores, para ayudarles a desarrollar esas capacidades que ellos den. Lo importante de esto es que hay un dinero para unos 100.000 euros para que el equipo ganador pueda desarrollar, si quiere, la aplicación que el jurado considere oportuno que es la mejor, y también van a seleccionar a tres individuos, a tres de los chavales, que no tienen por qué ser del mismo equipo, por así decirlo, para incluirles dentro de su empresa y que haya un factor más juvenil, por así decirlo, dentro de la empresa, y que se vayan fogueando también en lo que ya es esta industria de las aplicaciones para smartphones. Por cierto, parecían juveniles, en principio lo eran los selfies, y ahora es una cosa de todos, Pero es que los selfies también en esta era en la digital pueden llegar a ser peligrosos, ¿eh? Pues sí, pueden llegar a ser peligrosos. Lo han estudiado en Japón, en el Instituto de Tecnología Informática de Japón. En Japón hay una costumbre muy muy muy japonesa, los japoneses son así. Cada vez que uno se hace un selfie, pues hace el signo de la victoria o de la paz o algo así. Es muy típico de allí. En otros países eso significa otra cosa, si te lo ponen detrás de la cabeza y cosas así. Estas cosas, ¿no? Pero la peinetita. Japón, exacto, en Japón parece ser que esa es la costumbre. Y entonces uno de los investigadores de este centro ha descubierto que si esa foto, ese selfie está sacado a 3 metros o a menos de 3 metros, los hackers actuales pueden llegar a descifrar cuál es tu huella dactilar. Esto ya es la última. Hoy día sabemos que muchos de estos aparatos, de la tecnología, ya no hay que poner la palabra mágica para entrar, la contraseña, sino que por... ¿Lo contabas tú la semana pasada con la niña que utilizó la huella de la mamá? Exactamente, lo mismo. O sea, por parámetros biológicos puedes abrir determinadas aplicaciones o determinadas smartphones o demás, ¿no? Entonces, él ha comprobado que sobre todo a nivel de ejecutivos, por ejemplo, esto puede ser peligroso debido a la moda esta que ya te digo que hay en Japón. Entonces él ha difundido este potencial peligro que puede haber para que los hackers tengan un selfie tuyo que se hacen públicos en todas las redes sociales, puedan aumentar esa resolución y acceder a tus dispositivos con esta. ¿Cómo lo soluciona? Con lo cual, en el futuro los selfies van a ser con guantes. Pues eso, claro. Exactamente, él ha inventado él ha inventado como un film para ponerte en los dedos en el momento que tú quieras hacerte un selfie. Es decir, te pones el film y salen como pixelado para que no te puedan hacer el selfie. Por también cierto, el negocio. No todo va a ser malo en esta era digital, también hay cosas buenas o las que se perciben en el futuro con esta información, que es comida. Gracias a impresoras 3D puede ser positivo, ¿no? Puede ser positivo, en efecto, sobre todo para personas, aportará ventajas para personas que tengan alergias o intolerancias alimentarias. En la impresora tú puedes seleccionar los ingredientes que no tengan estos ingredientes, sí, valga la redundancia, para que la persona que tenga que comer no corra ningún peligro. Eso sí, con un control, por supuesto, bastante exhaustivo. Está ya desarrollándose en el sector industrial y ya sabemos que este tipo de máquinas de impresoras 3D pues están facilitando el fabricar prótesis o elaborar figuras complicadas y tal. Llega a la cocina, de momento no es accesible a todo el mundo porque son bastante, bastante caras, pero ya hay bastantes empresas interesadas en desarrollar este mundo de la cocina y que podrá incluso servir para los menús de los astronautas, ¿no? Pero lo fundamental es que a día de hoy se puede hacer con repostería, no con todos los ingredientes comestibles se pueden hacer a día de hoy. Pero bueno, a lo mejor la cena no podemos hacerla con ello, pero sí determinadas integrantes de la cocina. Javier Sevillano, muchas gracias. Pues muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. La era digital con Javier Sevillano y ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio con el Transistor, con José Ramón de la Morena. Adiós.